Bienvenidos al episodio 43 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal cuando emitimos quincenalmente, porque ahora que estamos en vacaciones no emitimos quincenalmente, emitimos cuando podemos, pero volveremos en octubre. Ya lo dijimos en su momento, pero lo vamos a decir para que sepáis que no os hemos abandonado. Os queremos. ¿Y quiénes os queremos? Esta mujer que acaba de sonar, que es Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Acaba de sonar. Aquí me apretas y hago... Hola, ¿qué tal? Adri habladora, que dice blind me y cosas así cuando le aprietas el brazo o lo que sea. Bueno, da igual. ¿De qué vamos a hablar en este episodio tan extraño que nos va a salir, seguro? Tengo una idea muy clara de que nos va a salir muy raro este episodio. Hemos tenido una premonición. Y largo, y largo. Este episodio va a durar por lo menos 2 horas y media. Pues en este episodio tenemos muchos contenidos interesantes. Por ejemplo, primero tenemos el bloque 1. Ya está la tía aquí inventando. Luego cosas. Viene el bloque 2 y después tendremos los bloques 3 y 4. Y luego la despedida. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Venga, voy a empezar con una película que vi hace 2 meses, así que casi no me acuerdo ya, yo creo, que es Fast Food Nation, una película de Richard Linklater de 2006. Bueno, Linklater es el de Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, que por cierto, ya tienen rodado Antes de la Medianoche, Before Midnight. Que será una peli de vampiros al final, ya verás. Fijo. Ethan Hawke caza vampiros. Bueno. Pues nada, esto que Fast Food Nation es una película protagonizada por Greg Kinnear, que bueno, es uno de los protagonistas de Mejor Imposible, por ejemplo. También está por ahí Bobby Cannavale, Luis Guzmán. Bueno, la verdad es que el resto de gente es muy desconocida, salvo los un poco cameos que hay, como Ethan Hawke, Bruce Willis, Avril Lavigne, Chris Christopherson o Patricia Arquette. Que se pasan por ahí. Y bueno, la peli va de el personaje de Greg Kinnear, que es un ejecutivo de una importante cadena de restaurantes de comida rápida, al puro estilo Burger King y demás, que un día le llega y le dicen que resulta que han encontrado caquita en las hamburguesas. Dicen, ay, aquí esto me sabe un poquito a mierda, literalmente. Entonces, pues nada, como esto, una cosa es que se encuentre pelo de rata y otra cosa es que se encuentre en excrementos de rata, pues nada, se decide irse al matadero donde tienen a las vacas y demás, investigar un poco qué es lo que está pasando para que pase esto. Y bueno, digamos que la película es como una especie de retrato coral, porque aparte de él también están unos mexicanos que atraviesan la frontera e intentan buscarse la vida y resulta que se la buscan en el matadero y demás. Y es un poco, bueno, un poco no, es una crítica muy dura a todo este mundo de la comida rápida, al mundo del maltrato en el mundo de los ilegales y demás. Pero para mi gusto creo que se queda muy a medio gas, no me gustó demasiado porque... aunque, o sea, está tan centrada en hacer la crítica que realmente... No cuida las historias, no conectas en ningún momento con lo que te está contando y solo no haces más que leer el mensaje y la moralina. Entonces no entras en ningún momento en las reflexiones que hace o no. Que no queda nada sutil y bueno, al final queda como algo muy expositivo, que además como intenta darle un medio tono intimista. Yo creo, bueno, funciona bien la historia de Greg Kinnear investigando un poco lo que pasa, pero toda la parte más coral con todos los mexicanos y demás, la verdad es que resulta bastante fallida. No funciona, yo me aburrí bastante viéndola y me da pena porque yo creo que él tenía los ingredientes para haber hecho una buena película y se le queda un poco a medias. Pero bueno, no sé si tú la has visto. Sí, la vi hace bastante tiempo. A mí me gustó, pero sí es cierto que está muy, muy mal desarrollada toda la parte de la historia, sobre todo de los inmigrantes mexicanos. Y todo el tema de los empleados de la factoría y todo eso, creo que le faltaba un poquillo de trabajo para que llegase al espectador. Eso sí, después de ver esta película no te entran ganas de ver, de comer hamburguesas. No, desde luego que no. No, porque sí que es verdad que tiene un aire medio documental, sobre todo en la parte en la que muestra todo el mundo del matadero y la factory, bueno, y donde elaboran toda la carne y demás. Y es, vamos, que estás convencido de que es así y, en fin, la verdad es que es bastante asqueroso de ver y sí que te da ganas de quedarte a 10 metros de McDonald's el resto de tu vida. Sí, en cualquier caso yo creo que es interesante porque muestra muy bien todo el tema de la industrialización del procesado de la comida, cómo, pues eso, necesitamos comida rápida, muy barata y los que nos las dan y todos somos un poco responsables del tema, en fin. Intenta darle a todos los palos como si fuera un Contagion, pero de la comida rápida, pero quizá no le funciona bien del todo. Sí, en eso sí que te puedo dar la razón. Pero a mí sobre todo porque como están las historias tan mal elaboradas o pues sí, colocadas dentro de todo este mensaje que quiere hacer, pierde credibilidad. Entonces a mí me da la sensación de que estaba todo demasiado forzado y entonces así el mensaje no me llega. Me llega todo como demasiado panfletario. Sí, no sé sí. Si me explico. Es una forma buena de describir la película, desde luego. Y bueno, por mi parte he visto una que tenía ahí como pendiente, una espinita. Uno de los grandes blockbusters del año. Yo creo que incluso diría que es el gran blockbuster del año, llamado Los Juegos del Hambre, The Hunger Games. La película dirigida por Gary Ross y que adapta la novela del mismo nombre de Susan Collins, protagonizada por la impresionante Jennifer Lawrence. Y por ahí aparece gente como el Josh Hutcherson, que es insoportable haciendo de ahí, que no puedo con él. Liam Hemsworth, que es el otro Hemsworth, que esto ya es como la familia de los Baldwin, pero del siglo XXI. Aparece gente un poco que está en el olvido, como Wes Bentley, el chaval de American Beauty. Gente que tengo gran aprecio y respeto, como Elizabeth Banks, en su papel aquí corto, pero que me gustó mucho, de Effie. Y bueno, mucha más gente. ¿De qué va The Hunger Games, Los Juegos del Hambre? Oh, nadie lo sabe. Mundo post-apocalíptico, jóvenes que se enfrentan de los 12 distritos que están ahí esclavizados por el Capitolio y se tienen que tal. Entonces seguimos a la protagonista, que es Katniss, que se le da muy bien el arco y hay un triángulo amoroso y todo es como una telerrealidad muy hortera. Y tengo que decir que antes de ver esta película me leí el libro porque dije, voy aquí un poco a hacer análisis comparativo de las dos obras. Y la novela, a pesar de que tenía cosas interesantes, no me llegó a convencer del todo. Pero la película, tengo que reconocer que para mí rellena los huecos y soluciona los problemas que le encontré al libro. Y al final me encontré con una película que como película de entretenimiento vale muchísimo la pena, que se me pasó volando, quiero decir, dura 2 horas y 20 o algo por el estilo. Y vamos, se fue en un suspiro. Me parece que es muy emocionante, que logra perfectamente conectar con el espectador desde el principio. Creo que funciona muy bien lo que hace de mostrar al presentador de los juegos, Fickerman, que es el gran Stanley Tucci, que lo hace muy bien para describir todas las situaciones que hay en la película, que en el libro estaban descritas de otra forma, pero que en la película evidentemente pues no se podía trasladar de forma directa. Y bueno, creo que aprovecha muy bien la historia y el material original, incluso lo mejora, y en el fondo es un blockbuster, una película de entretenimiento muy bien hecha, emocionante, que tiene un poco de todo, tiene una pequeña trama de triángulo amoroso que está bien puesta, que ni sobra ni es excesiva para nada, que tiene crítica social, pues eso, muy obvia, porque la historia es así muy obvia, pero creo que está bien introducido todo ello. Y la protagonista para mí es la que se lleva el gato al agua, Jennifer Lawrence, está muy bien en el papel. Creo que le da una fuerza al personaje de Katniss que probablemente el de la novela no tenía. Y sobre todo por su físico, que es bastante imponente en comparación con supuestamente la de la novela. Y hombre, bueno, que sí, la recomiendo bastante, bastante, y creo que vale muchísimo la pena, y podría decir que es de lo mejor que he visto de cine comercial este año, sin duda. Lo de Jennifer Lawrence me hace gracia porque algunas de las críticas que se le atribuían al casting era tipo, ¿debería Jennifer Lawrence parecer más hambrienta? Sí, sí, vamos, ¿cómo? Se le debía notar las costillas y no estar jamona como está esta mujer, es que pues yo jamona, creo que no hace falta, ¿eh? Para la credibilidad de la historia, pero vamos, que eso ya va de gusto. Vamos, yo la recomiendo desde aquí, los que tengáis prejuicios al respecto, deciros que no tiene nada que ver con Crepúsculo. Luego diré con qué otra cosa no tiene nada que ver, pero vamos, olvidaos de Crepúsculo porque creo que ha recibido críticas bastante lamentables esta película, comparándola cuando no tiene nada que ver en nada, ni en intenciones, ni en tono, ni en absolutamente nada. Ay, me has dado ganas de volver a ver los Juegos del Hambre. Por supuesto. Bueno, pues yo he visto una película que hacía un montón de tiempo que no veía. Porque, bueno, cuando recordéis que en el capítulo anterior hablé de Pixar Story, la mencionaban mucho, que es El Gigante de Hierro, y justo ahora en agosto se cumplieron 13 años de su estreno, y en algunos blogs leí cosas, pues lo típico de cosas que no sabía sobre El Gigante de Hierro y ese tipo de artículos que se suelen hacer, y me dieron ganas de volver a verla. Y la verdad es que no puede, vamos, el segundo visionado ha mejorado totalmente el recuerdo que tenía de ella. Bueno, The Iron Giant, que es una película de 1999, la dirigió Brad Bird, que luego fue fichado por Pixar para dirigir cosas como Los Increíbles y la grandísima Ratatouille. Bueno, y su gran película de acción real, Mission Impossible 4. Y bueno, la historia está ambientada en 1957 y el protagonista es un niño que de repente se encuentra con un gran hombre metálico con el que bueno, traba una gran amistad, y el hombre metálico necesita comer metal y es todo. El hombre metálico necesita comer metal. Necesita comer metal, sí. Es como Mazinger Z, no. El horror, la maldad. Bueno. Y también escucha metal. Sí. que me lío. Bueno, el caso, que es una película fantástica, es muy emotiva, es antibelicista, porque bueno, está un poco en el entorno de la Guerra Fría y así, un poco de refilón, trata un poco el tema. Es una película con un tono infantil, pero realmente con un punto de vista bastante adulto de lo que cuenta, de todo, sobre todo del aspecto más de madurez que tiene el personaje, tanto el niño como de, bueno, el robot no es que madure, pero se da cuenta de, digamos, que aprende sentimientos que no conoce, claro. Y bueno, decir que El Gigante de Hierro está adaptado de una novela del mismo título, que al parecer, por lo que leí, se toma muchísimas licencias en la adaptación y que casi no se parece, pero el autor del libro, justo antes de morir, leyó el guión y le dio su aprobación, o sea que estaba encantado con la adaptación. Y bueno, la animación es espectacular, es animación tradicional, pero tiene unos grandes planos así de paisajísticos que son tremendos y un par de secuencias de acción realmente memorables y, en fin, esas películas que te despiertan el niño interior. Es, no sé, fábula adulta con moraleja que está bien expuesta y bien resuelta, de estas que no es demasiado evidente y no sé, yo la recomiendo mucho, la verdad, para todo. Yo creo que es una película muy para todos los públicos, pero de verdad. Ay, voy a llorar. O verla, no sé, porque no la he visto. Ay. Pues deberías verla, yo te la recomiendo. Yo creo que te va a gustar. Yo creo que le puede gustar a todo el mundo, es de esas. Bueno, como la otra película de animación que has visto, que es excelente. Sí, bueno, realmente me la había saltado, porque tenemos tantas cosas que decir. Bueno, pero comenta. Pero sí, es que volví a ver Summer Wars, la de 2009, que ya la hemos comentado los dos aquí en algunos otros episodios. Yo la vi hace tiempo cuando se estrenó y porque en la Casa Encendida de Madrid hicieron un ciclo de anime con una exposición que estaba muy chula, que creo que ya no está, una pena, porque si os la habéis perdido es una pena, lo siento por vosotros, no, a ver, no voy a ser mala. Y montaron ahí en la terraza barra ático un cine y la verdad es que fue una experiencia estupenda volver a verla. Creo que me gustó más que la primera vez que la vi. Me parece, la animación es espectacularísima y bueno, volver a recomendarla ya que estaba. La había puesto para eso, para recordar que existía Summer Wars y recordar que tenéis que verla. Existe y es muy, muy bonita, muy divertida y muy emocionante y artística. Lo tiene todo. Todo tiene Yo por mi parte he seguido aquí en la línea de vamos a ver películas mainstream. ¿Y qué más mainstream que Sacha Baron Cohen, el famoso por Borat y sus otras grandes películas como Bruno o Ali G, por ejemplo? Oye, mi desprecio. Reconozco ya de por sí que Borat en su momento me hizo gracia, pero me parece bastante irregular y muy, muy, muy sobrevalorada, porque creo que la mitad de los gags no funcionaban muy bien, que digamos. Pero bueno, The Dictator, la película que ha estrenado este año, en la que hace de Aladdin, el nombre ya se las trae, que es el dictador de un país ficticio típico de Oriente llamado Guadilla, y es una parodia absoluta de los dictadores típicos islámicos vistos a través de la mala leche de Sacha Baron Cohen, con la colaboración del director Larry Charles, famoso por ser guionista de la gran serie de televisión Seinfeld y productor de su continuación espiritual llamada Curb Your Enthusiasm. Y bueno, participa también en la película Anna Faris y Ben Kingsley, y hay algún que otro por ahí cameo muy interesante. Y yo pensaba que iba a ser una película completamente chorra, absurda, como Borat, pero peor. Y no podía estar más equivocado, porque la grandeza que tiene es que coge al personaje este de Aladdin, lo lleva a Nueva York, le despoja de su barba, entonces nadie le reconoce y le sustituyen para instaurar una democracia, entre comillas, en Guadilla. Una democracia muy multinacional, corporativista, estadounidense. Y claro, él tiene que conseguir volver al poder. Entonces, él es el héroe de la historia, en realidad. Y lo que parecía una absoluta tontería es una sucesión de gags muy divertidos, con muy mala leche, que hacen una sátira total de la sociedad estadounidense, más que de las propias dictaduras, que también parodia y hace sátira. Y es, o sea, la primera media hora es repleta una y otra vez de gags, una y otra vez, con, es que tiene un montón de detalles, cada plano tiene hasta cachondeo visual absoluto, como unas estatuas que hay de fondo que se tocan, en fin, hay que verlo para, no se puede explicar. Es muy divertida, vale mucho la pena, no se deja llevar para nada por una trama argumental tipicorra que destroce todo, no, o sea, sigue a lo suyo, va a destrozar a lo que va, y tiene un discurso final impresionante en el que Sacha Baron Cohen reparte estopa pero bien a los Estados Unidos, muy del estilo del gran dictador de Chaplin. Evidentemente no lo comparo, pero digamos que intenta hacer una especie de homenaje a eso. Me indigno con esa comparación. Es una comparación en cuanto al sentido que tiene esa gran crítica que hace cuando habla de la democracia y de cómo es Estados Unidos y demás. Vamos, muy recomendable, y ya digo, para mí la mejor película que ha hecho este hombre y mejor de sus personajes, porque es que es un no parar de reírse y de momentos. Tiene su momento de también humor escatológico, pero en general la película mantiene muy buen equilibrio de todo tipo de humor y con esa sátira de la sociedad estadounidense, y funciona muy bien. Bueno, hay que ver el momentazo sobre el 11 de septiembre, hace una especie de chiste gag que es bastante, bastante brutal y bastante, bastante imprescindible de ver para comprender de qué va la película. Es muy post 11 de septiembre, pero en una dirección completamente opuesta a los dramas intimistas que salen por ahí. Bueno, pues nada, no me convence, se conste. Es muy recomendable, de verdad. Voy a hablar yo de La Posca Parvaz Mikonand. Por supuesto. Que sí, que aquí se, vamos, en español se llama Las Tortugas También Vuelan. Una película de 2004, del director Balman Gobadi. Gobadi es un director kurdo iraní que tiene grandes películas a sus espaldas y allá donde va gana sus películas en los festivales, y entre ellos está el Festival de San Sebastián, y ha ganado un par de conchas de oro. Y como anunciaron que su nueva película iba a estar en el Festival de San Sebastián, del que solo me quedan una semana y media para ir, me muero. He decidido ver una de sus películas más imprescindibles, que es esta, Las Tortugas También Vuelan, mejor excusa que otra. Y Y bueno, la película tiene lugar un poco antes de la invasión de Irak en 2003, y los protagonistas son los niños de un campo de refugiados en el Kurdistán iraquí. Y bueno, digamos, los niños son realmente los protagonistas, pero bueno, el pueblo está desesperado en conseguir una antena parabólica para poder ver las noticias y enterarse de vamos, que les informen del ataque que está inminente y tal. Y eso es un poco el arranque de la película. Y el protagonista real es Satélite, que es un poco el chaval que se dedica a instalar, porque bueno, sabe un poco de tecnología y se dedica a ayudar a las familias a instalarse sus teles. Y es como el líder de los niños del asentamiento y les coordina para conseguir trabajo y tal. ¿Y cuál es el trabajo que normalmente les consigue? Pues es desactivar, bueno, desactivar y recolectar bombas antipersona. Y para, bueno, luego venderlas en el mercado negro y tal. Y bueno, como bien podéis suponer, muchos de los niños protagonistas están mutilados. El director contó con bastantes chavales que no son actores, son niños vamos, que han sufrido todo esto y que quería que contasen su punto de vista y tal. Y como se puede suponer, es una película bastante difícil de ver. Yo tengo que admitir que he sufrido bastante viéndola, porque tiene muchísimo valor que va mucho más allá del cinematográfico y bueno, como denuncia, o sea, es como una llamada de atención, pero aparte, la verdad, tiene mucho valor también cinematográfico porque aunque es una película terriblemente dramática, a mí me sorprendió un montón la naturalidad con la que te cuenta, o sea, con la que presenta ciertas situaciones. Y si ya es incómoda de ver por todo el rato, ya esa naturalidad lo hace todavía más difícil. A mí no me resulta cómodo estar todo el tiempo viendo a niños mutilados que desactivan bombas como si estuviesen jugando a las canicas. Entonces es algo bastante peculiar. Y luego que es una película que en ciertas tramas que cuenta es muy intimista y también eso lo hace bastante duro. Porque bueno, tiene varias historias. Hay un par de chavales que llegan al pueblo y unos porque han huido por otras revueltas que ha habido y uno de ellos no tiene los dos brazos y tienen que cuidar de un niño que está ciego. O sea, es que Madre mía, madre es mía. una cosa. Sí, es una locura, es una locura. La verdad es que es una película que está muy bien contada, está. Porque, claro, tienes todo este drama. O sea, simplemente son los protagonistas. Realmente la película te cuenta cosas, te cuenta situaciones. Y te lo hila sobre todo con esto que os cuento del niño sin brazos y el niño ciego. Y la chica que les acompaña. Que la chica quieren deshacerse del niño ciego y huir. Bueno, es todo. Es un dramón. Es una película muy difícil. Yo la recomiendo mucho. Creo que es imprescindible que, además que sea. Se ven bien sin tener en cuenta lo dura que es y no sé, yo la verdad es que me quedé bastante impactada con las tortugas también vuelan. No sé qué demás decir. Yo creo que habla un poco por sí misma, ¿no? Voy a cortarme las venas ahora mismo. Tiene algunas secuencias realmente potentísimas visualmente de tensión, porque claro, es que no quiero contar nada por si la ve quien le apetezca, pero realmente está contada con mucho tacto y con mucho con muy hábilmente a pesar, o sea, teniendo en cuenta lo difícil que es lo que está contando sin que resulte demasiado aleccionador como lo queráis decir. Y eso. Ay, bueno, pasemos a otra cosa más ligera. Sí, vamos a pasar a otra cosa más feliz. A las películas que hemos visto en común en este bloque. En este caso, la gran El bloque 1, esperada. que yo lo dije antes, bloque 1. El bloque 1, sí. El bloque 1 es una cosa que identifica muy bien a este bloque. Este el alivio Bueno, la cómico. gran película que esperábamos este año junto con otras, como El Caballero Oscuro o La Leyenda Renace. Era ni más ni menos que Prometheus o Prometheus o Prometeo, como quieras llamarlo. Esta nueva pseudo precuela de Alien dirigida por Ridley Scott que retomaba la franquicia después de tropecientos mil millones de años con un guión remozado por Damon Lindelof. Que bueno, ya llegaremos a eso. Y con un Ay, reparto qué paciencia. estrellil bastante importante, porque estaba Noomi Rapace, estaba Michael Fassbender, Está Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, mucha gente. ¿De qué va Prometheus? Pues tenemos a un equipo de investigadores, que es Elizabeth Shaw, que es Noomi Rapace, y su novio, que encuentran por ahí unas pinturas que tienen cosas en común, además de que son de civilizaciones con miles de millas de distancia en la Tierra, y todas apuntan a una constelación, un planeta muy concreto. Y entonces Weyland Industries se mete ahí y nos llevan con la navecita al nuevo planeta donde estaría esa llamada de atención. Y a ver, ¿son nuestros creadores o qué son? ¿Qué leches son lo que hay ahí? Y al llegar ahí, pues, ¿qué se encuentran? Una cosa muy chunga. Se encuentran una cosa muy chunga y hay gente que lo pasa muy mal y muere, y hay gente que sufre, y no voy a contar muchos detalles de la trama porque creo que le quita bastante gracia al asunto, pero sí diré que me encanta el personaje de Michael Fassbender como el nuevo sintético David, que creo que es probablemente el mejor personaje, incluso diría lo mejor de la película, junto con la gran escena que tiene Noomi Rapace en cierta qué máquina donde está. Se mete, que me dejó con muy mal cuerpo durante mucho tiempo. Eso sin ser mujer, no quiero saber qué puede provocar yo mi tía Adri, ya me lo dirás yo ahora. Sufrí. Y bueno, creo que, a ver, a mí me compró completamente la historia y la mitología de la película, la fuerza visual que tiene Ridley Scott, y muchos elementos de la historia me encantaron. Sí es cierto que tiene defectos bastante notables, sobre todo en cuanto al desarrollo de personajes de los secundarios que están ahí para figurar y poco más. Pero, al margen de eso, a mí sí me ha gustado la propuesta y que se diferencie bastante del estilo de terror serie B de Alien y se vaya más hacia una película que es claramente de aventuras, misterio, más hacia el thriller y la aventura que otra cosa. A mí todo lo que me ha planteado en esta película me convence mucho como para querer ver Prometheus 2. Y ya está. Y la recomiendo. ¿Y tú pues qué a mí, dices? A mí no me ha convencido. No te ha convencido. A mí no. No, yo tengo que admitir que su primera hora me encantó. Más allá de lo que tú ya has mencionado, que es el desarrollo de personajes, no solo los secundarios. O sea, yo creo que salvo Noomi Rapace, que tiene un personaje que es el que más perfilado está, el resto de los personajes, incluido David, a pesar de que es el mejor porque es el que más interesante es. Y es fan de David Lynn, que claro, eso siempre ayuda. Más allá de lo que decía del retrato de los personajes, la primera hora me parece que funciona estupendamente. Plantea todos los temas de la película muy bien, plantea un poco lo que nos podemos encontrar muy bien. Todas esas primeras secuencias de thriller, no sé, tensión, no sé cómo decirlo, están muy bien llevadas. Yo vi un par de momentos que me estaba haciendo caquita. La verdad es que estaba, a medida que avanzaba la película, cada vez me estaba gustando más. Y de repente, justo precisamente cuando tiene lugar el momento de la secuencia dolorosa en la que Noomi Rapace se mete en el aparato estupendo, ahí la película, para mi gusto, pierde totalmente el norte. El discurso que había planteado se diluye en todas esas secuencias de acción que ni me van, ni me iban, ni me venían en ningún momento. Tiene un montón de porquesís que me parecen bastante absurdos, sobre todo porque es que hay algunos que me parecen tan chorras que no me puedo entender cómo alguien puede leer eso en un guión y decir, vale, vamos a rodarlo. Empezando por el momento, bueno, no lo voy a decir porque es spoiler, pero lo digo así en plan críptico, el momento en el que Idris Elba dice, ha descubierto realmente qué es lo que han visto en el planeta, que lo dice como de pasada. Ha descubierto que Michael Fassbender es Batman. Sí, es como, ¿qué? What, ¿qué me estás contando? Pero bueno. Es excesivamente fría, para mi gusto, en toda la segunda parte. Y luego, que realmente las tramas que plantea, que eran lo molón, luego no las desarrolla y tiene ahí un triángulo que tenía muchísima chicha, que es el de David, bueno, David con el personaje de Charlize Theron, que está absolutamente desaprovechado, porque además ella está inmensa, y el personaje de Guy Pearce, ahí se podían haber montado un daddy issues genial que le habría ido de perlas a la película, pero nada, no está desarrollado ni nada, toda la acción me la suda, y tiene momentos también muy absurdos de la acción que no, o sea, que para mí pierde toda la credibilidad, entonces me salí totalmente de la película. Eso sí, el final está muy bien. Y sí que algunas cosas de las que vi me llamaron lo suficientemente la atención como para que probablemente vaya a ver la segunda y vaya a verla con mente abierta. Pero sobre todo a mí me fastidió que empezase tan bien y luego se echase a perder totalmente. Bueno, yo no soy tan pesimista respecto a la segunda parte, pero bueno, es lo que tiene la grandeza del cine. Que he visto cosas, las mismas cosas que tú, pero las veo de forma diferente. Ay, qué cosas. Y ahora cuenta, una película que es muy parecida a Prometheus, ¿verdad? Pues es Incendies, una película de 2010 franco-canadiense, que bueno, el director es Denis Villeneuve, así con poquita piñón. Y estuvo nominada en 2010 a Mejor Película de Habla No Inglesa, por cierto. Ese año que ganó in A Better World. Y bueno, Incendies cuenta la historia de dos hermanos, bueno, dos mellizos o gemelos, no me acuerdo. Da igual, hermanos. Mellizos. Bueno, da igual, dos hermanos que bueno, su madre lleva mucho tiempo sin hablar, está un poco así como medio catatónica y se muere. Y descubren por el abogado que les da dos cartas a sus hijos antes de poder reclamar sus respectivas partes del testamento. Tienen que entregarle estas dos cartas, una a su padre que creían muerto y la otra a un hermano que no sabían que existía. ¿Te puedes creer que me estoy emocionando solo al escuchar esa parte del argumento? A ver, llora, Ramón, llora. Bueno. Es que es muy fuerte esta película. Sí. Bueno, sigue, perdón. Y bueno, nada, ambos lo hacen, pero bueno, primeras es la hermana la que va al Líbano un poco. Bueno, a encontrar... no es el Líbano, es un país imaginario, pero sí, todo lo que cuenta está basado en el Líbano y en la guerra civil del Líbano. En esa época, vale, el origen de todo, vamos. Por decirlo, vale, por eso, claramente. Bueno, es que por eso he dicho al Líbano. Se supone que es un país... Yo había asumido que era el Líbano. Sí, se supone pero imaginario. No lo dice para que sea como más universal, lo que quieras. Ah, vamos, bueno, va por ese rollo, sí. Pues nada, que se va allí un poco pues a buscarlos, a localizarlos y a buscar las respuestas sobre su existencia y un poco a volver sobre los pasos de su madre. Está basada en una obra de teatro y... que además que cuando yo vi que estaba basada en una obra de teatro, me quedé un poco picuet. Porque ¿sí? Me parece una obra de teatro bastante difícil de hacer. ¿Cómo será la obra de teatro? Diferente. ¿Verdad? Yo creo que todo bla, porque es que no puedes... Hay ciertas cosas que es imposible representarlas. Bueno, entonces digamos que la película es como una especie de road trip por road trip Líbano. Con un poco de búsqueda de identidad, de cómo... En fin, tampoco me voy a meter ya directamente a hablar de lo maravillosa que es la película. Porque para mí es una película absolutamente redonda, aparte de muy valiente. La estructura narrativa que tiene, que un poco intercala lo que digamos el presente de con la hija que va por ahí y todos los flashbacks del pasado de la madre, está todo intercalado y funciona a la perfección, de cómo el road trip así de búsqueda de identidad y cómo va cambiando la hermana o le va afectando a medida que avanza. Es que me parece brillante porque el espectador siempre va un paso por delante de la hija. Entonces tú te emocionas o vives de la mano de la madre todo lo que le pasa a la madre, que es todo como muy chungo. Aunque sí que es verdad que no la quiere dignificar nunca, le enseña las cosas como son. Y claro, que es que algunas tampoco las suaviza y son bastante fuertes. Pero primero lo sufres con la madre y luego tienes las expectativas, digamos, de ver cómo eso... se lo va a tomar la hija y cómo va a reaccionar a ello, y es así constantemente en la película, y es que me parece tan absolutamente brillante esa estructura que yo es que quedé maravillada por el guión de esta película. Y bueno, luego eso, tiene una producción impecable, casi como yo masticas el polvo y sientes el fuego, no quiero que parezca que soy una exagerada, pero es que es cierto, y tiene un final es por una parte sorprendente, pero por la otra a la vez tan coherente y comprensible y valiente que, en fin, ay, dejo de saturar el micro. Ramón, habla tú. Sí, vamos, comparto prácticamente lo que comentas. Me gustó muchísimo el uso que hacía del flashback porque complementaba perfectamente la narración del presente y no era como reiterativo ni nada por el estilo, sino que ambas líneas temporales se iban complementando a la perfección. Y luego ese enfoque que tiene del conflicto y esa forma de plantear la reflexión sobre los temas sobre los que quiere reflexionar y al mismo tiempo incluso plantear la solución a esos problemas, que es como muy obvia, pero que parece que no lo es. Y luego tiene momentos que visualmente son brutales y desgarradores, y el momento del autobús, por ejemplo, dices, vale, o sea, muere gente, hay un peligro constante, pero es que luego encima le añade como todavía una tragedia humana más que se añade a todo eso, y hace que ese momento pienses, buah, esto no puede haber nada peor que esto. Pues sí lo hay, cuando se descubre toda la verdad de todo lo que ha pasado, que es como, vale, ya me has llevado al infierno máximo, por favor, haz que esto valga la pena, y vale la pena totalmente. Es, como dices, es redonda y además tiene esa grandeza del cine en mayúsculas de tratar temas que trascienden el propio cine y que representan la realidad de una forma que es como debería representarse la realidad en el cine, realizando una reflexión sobre ella y no solamente de forma parsimoniosa y en plan espectador pasivo. Realmente aquí el director toma partido claramente y quiere mostrar lo que quiere mostrar, además de ser una película de personajes y de desarrollar una especie de misterio y tratar temas como muy universales sobre la guerra, sobre el odio, sobre el tema del problema de las religiones, en fin, que es muy completa. Y para terminar este bloque, deberíamos hablar de otra cosa que hemos visto juntos y, bueno, juntos, que hemos visto los dos, que es un corto basado en un relato de ciencia ficción que ha ganado el premio Hugo, que es Impossible Dreams, de Tim Pratt, que estaba recopilado en un libro de relatos cortos de hace un par de años. Y el corto es un corto israelí que adapta la historia del corto, pues eso, digo corto, del relato a su realidad israelí. Vamos, tiene dos personajes principales que son Ori Yaniv y Ayala Silverman, que es muy maja ella, muy como se le ve limpia la muchacha. ¿Y de qué va? Pues va de una historia de amor con el cine, qué bonito. Porque la historia de este corto va de alguien que se encuentra de repente con un videoclub en mitad de la nada donde antes no había un videoclub. Entra y se encuentra con una verdad imposible, casi como el sueño, como el título del videoclub, ¿no? Impossible Dreams. Y bueno, no voy a desvelar el eje fundamental del corto, simplemente decir que... ¿Cómo que no? No. Si se sabe... No lo voy a decir. O sí lo dice. Ojo, pero si la gracia es decirlo para que lo lean. Bueno, vale. Yo es que realmente el corto no... O sea, me gustó y tal, pero creo que es mejor... Bueno, lo digo, vale, de acuerdo. Se encuentra con que el videoclub es en el que de repente ha aparecido, en realidad está en un universo alternativo, con una historia alternativa y un cine alternativo. Ligeramente diferente en algunas cosas o muy diferente en otras. Y claro, se ven ahí películas que con actores distintos, películas que no se llegaron a hacer, otras que sí... Y utiliza muy bien esa cinefilia del protagonista, que es el típico que tiene 300.000 Blu-rays en casa y VHS y cosas, para llevar la trama del corto y del relato. El corto tiene problemas porque creo que le falla el tema de que en un corto no puedes mostrar, por ejemplo, los fragmentos de las películas de las que habla. Y se queda como un poco en plan, esto... Ish. Quizá... Es que realmente lo que mola del relato es cómo el cinéfilo flipa con cada nueva película que ve en esa estantería. Claro, y de todo lo que nunca fue o todo lo que podría haber sido de otra forma en esa estantería es. Y entonces, claro, él te lo cuenta con mucha pasión y eso es algo que no puedes reflejar en el corto. Bueno, en cualquier caso, vale la pena el corto, aunque no sea tan bueno como el relato, yo creo. Vamos, estoy seguro. El relato es de Creative Commons y se puede encontrar en internet. Vamos, Creative Commons es simplemente está libre no de es de derechos. Creative Commons, es de Tim Pratt. En fin, está punch. Y yo lo recomiendo, pero eso es muy. ¿Cuántas hojas pueden ser? No nada, sé. Es muy corto, no sé si son 10 páginas, como mucho. Yo creo que ni eso. Está en inglés solo, pero para los que os entendáis un pelín, yo lo recomendaría. Sí, la es fácil es que de yo, leer. Yo acabé enamorada y fue como: Ramón, Ramón, tienes que leer esto. Empezamos el bloque 2. Ya, el bloque 2. Bueno, voy a empezar yo con Blog, una película de 2010 que de Elena Trapé, que tenía pendiente desde que causó bastante revuelo en San Sebastián aquel año y yo me quedé sin verla por unos motivos u otros. Y ya por fin la he visto gracias a Filmin. Hagamos aquí un poquito de publicidad. No, grande Filmin. Bueno, Blog es una película que cuenta un poco el día a día de un grupo de chicas adolescentes que crea una especie de club alianza secretos extraña con un propósito oculto que no es nada predecible. Y bueno, ¿qué tiene de original Blog? Porque diréis, ¿y esto en San Sebastián? ¿San Sebastián está sobrevalorado? ¡Ay, es de clase A! No, que le quiten el A. No. Lo que se supone que es lo original de Blog es el formato de la película, porque todo es imágenes grabadas como de las cámaras web de las chicas. Cuando están chateando por el ordenador, se ven la pantalla, los chateos, por supuesto, con faltas de ortografía y el lenguaje SMS que me sangraban los ojos. Y luego ellas llevan siempre una cámara. Bueno, en fin, que se supone que el formato es lo original. A mí me parece lo más mamarracho. Que, vamos, en fin, creo que queda claro que no me ha gustado nada Blog. Me parece que está totalmente vacía, me parece totalmente superficial, insustancial y aburrida. No me cuenta absolutamente nada nuevo, no hay ninguno de los personajes femeninos, es interesante. Tengo que decir que sí que es verdad que las chicas que jóvenes, que bueno, Cristina Clemente, Arancha Cuesta, Ainza Serra, Valentina Viso son algunas de las actrices protagonistas. Las digo por si alguien las conoce, no es broma. Ellas están muy naturales, eso, bueno, la mayoría están bastante naturales y en eso le tengo que dar el punto a favor. Pero es que el formato no funciona, porque la mayoría de las veces ellas contando a cámara como si fuese su diario blog, no sé cómo explicar, cómo decirlo, contando cómo son, contando su personalidad. No está contado de una forma sutil ni nada, a mí no me aporta nada. O sea, ¿me quieres decir que mira a cámara y empieza a decir, porque yo soy súper, sí, no sé qué, súper pija, sí, es que súper infantil y no sé qué? Sí, yo siento que nadie me comprende porque soy una chica muy solitaria, pero en el fondo tengo que fingir porque, claro, tienes que parecer una persona social, es todo así, todo así. Y luego, lo que no es así, estás viéndolas a través de su cámara web cómo escuchan música y estudian. Es muy interesante todo, aparte de que todo se va construyendo en torno, porque además está contado en flashback, con una escena inicial que supuestamente te tiene que atrapar y llamar la atención, y todo se dirige por misterio hacia una cosa que hacen al final ellas, que es lo más absurdo. Y encima que este es el final que no viene nada, ni te aporta nada, y juega el giro. Y es como, bueno, muy absurda, ya está, no voy a gastar más tiempo en esta película. Muerte y destrucción. Bueno, por mi parte he visto otra película de fan footage. Sí, amigos. Me traje encontrado. Blog es un poco fan footage. Sí, por eso no he dicho nada. Encontrado muertas a ellas. Chronicle, esta película que ha causado furor de 2012, dirigida por Josh Trank y con guion de Max Landis y con unos cuantos randoms de protagonistas como Danny Heehan, Alex Russell, Michael B. Jordan, etcétera. ¿De qué va Chronicle? Pues un poco va como... Es como Project X, pero con poderes. Me explico. Es un grupo de adolescentes pringados, inadaptados, vamos, los típicos adolescentes, que de repente en una fiesta consiguen poderes y entonces ya empiezan como a creerse un poco guays y a tener seguridad en sí mismos, y hasta que la cosa explota y se le va de las manos y acaba todo como, vamos, el rosario de la aurora. Un poco como Project X con la fiesta, que al final todo está por los aires y explotan y hay de todo. Bueno, el problema que le veo a Chronicle, pues que la premisa que tiene la película es la premisa que se queda estancada durante una hora hasta que de repente le interesa al guionista que la cosa estalle y desarrolla la relación del protagonista con su padre, que es un poco maltratador, borracho e hijo de puta, todo se ha dicho. Solo un poco. Y tenemos una auténtica pelea de superhéroes en el mundo real. Y el problema que tengo es que cuando llega ese punto, a mí los personajes me dan absolutamente igual y lo que pasa en pantalla es también completamente indiferente para mí. Me ha sorprendido para mal, pero para mal de verdad, no entiendo, o sea, en serio. Es que no aporta nada, es que luego encima es súper tramposo con el tema del found footage, porque claro, como los personajes tienen esos poderes y pueden poner las cámaras donde les dé la gana, todo el rato, no hay ningún tipo de restricción a eso y al final no aporta ni punto de vista ni nada lo del tema del found footage, ni intimidad, ni visión de un personaje en concreto, nada, absolutamente nada, está ahí por moda, igual que en Project X, pero al menos en Project X respetaban un poco las normas y los puntos de vista. Me hace gracia porque si sí. cambias poderes por tener la regla, podía ser perfectamente el comentario de blog. Bueno, pues en serio, una auténtica decepción para mí, que después de haber leído tanta buena crítica sobre la película, decía, wow, una película de superhéroes así, como realista y con personajes de verdad y todo esto. No, nada más lejos de la verdad. Me parece, pues eso, que la premisa está muy bien, pero fatalmente desarrollada y con unos personajes que a mí no me importan nada en ningún momento. Y claro, si no me importa nada en ningún momento, malamente me va a interesar la película más allá de, no sé, los primeros 20 minutos, como mucho, que es lo que puedes aguantar cuando algo pasa así. Nada, no la puedo recomendar. De hecho, me parece de lo peor que he visto este año, junto con Project X. Por eso, de ahí todas las comparaciones que he hecho antes, porque tienen bastante en común. Y no puedo decir más, así que pasa tú a películas maravillosas y obras maestras de la historia del cine, por favor. Sí, voy a pasar porque tuve una noche temática con un amigo de musical, nostalgia, felicidad, Julie Andrews. Ese era el título de nuestra noche temática. Primero vimos The Sound of Music, Sonrisas y Lágrimas, de 1965. ¿Quién no conoce Sonrisas y Lágrimas? ¿Quién no la ama? Fuera. Película dirigida por Robert Wise. Grandísimo Robert Wise y ecléctico también, director de cosas como West Side Story o la maravillosísima Última Tuna a la Tierra. O Star Trek, la película, es verdad. No, ganadora de 5 Oscars, Sonrisas y Lágrimas, y bueno, protagonizada por Julie Andrews y un jovencísimo Christopher Plummer, que es que... Hacía tanto que no la veía que cuando le vi, como es que no parece él, claro. Yo le hablaba con Ramón ayer con respecto a qué actor era, que decía yo que solo tenía imagen suya de viejo. William Shatner. Son actores que en mi cabeza solo existen de viejos, y claro, cuando veo a Christopher Plummer tan mozo, digo, pero bueno, ¿y este señor? Pero bueno. Tonterías aparte, The Sound of Music, vale, le voy a contar un poco por encima. Austria, finales de los años 30. Hay una monjita por ahí que es algo desobediente, que acaba de institutriz de los hijos de un rico y viudo varón, y pasan cosas y cantan y eso. Es una fábula, es un cuento optimista y familiar, a mí me encanta, Sonrisas y Lágrimas, la verdad, para que lo voy a negar. Hay que obviar un poco que tiene algunos ideales un poquito conservadores, pasados de moda. Me encanta especialmente el momento ¡ay, qué vamos a hacer con María! La canción esta de... ¡ay, bueno! No voy a cantar. Que es la primera número musical que hay, y luego cuando ahí está el momento ¿qué vamos a hacer con María? Pues la casamos, ay, para que no se nos despendole. Bueno... Sobre todo me gusta por su optimismo, por esos paisajes austriacos maravillosos, que además la vi en Blu-ray y es que se me saltaban las lágrimas de lo bien que se veía. Su banda sonora y sus canciones maravillosas y me encanta porque con ciertas películas, tengo un amigo con el que me gusta mucho pensar qué actores podrían hacer una versión actual de las películas. Y yo quería preguntar, uno de los deberes que quería plantear era ese, que a quién pondríais en Sonrisas y Lágrimas. Nosotros estuvimos pensando y yo pondría a Anne Hathaway en el papel de Julie Andrews, a Michael Fassbender, aunque es un poco joven, pero bueno, le pondría a Michael Fassbender en el papel de Christopher Plummer, y a la pelirroja novia del varón pondría a Jessica Chastain, y es que sería perfecto todo. Bueno, en fin. Y los tres cantan. Bueno, Michael Fassbender no lo sé. Y luego, después de Sonrisas y Lágrimas, vimos... ¿Quieres decir algo? Di algo. No, no, no. Es que no puedo añadir más. Es que es muy grande esa película. Y Julie Andrews es... Es que era genial esa mujer. Tan Sí, joven, está con esa fabulosa, fuerza que además. tenía, ese carisma, esa forma de soltar sus frases, con ese ingenio, esa inteligencia, cómo le brillaban los ojos y tal. Es que es genial. Es que además, realmente en el caso de Sonrisas y Lágrimas, sí que es verdad que hay muchos números musicales que son muy repetitivos o que realmente no aportan demasiado a la historia que se está contando, otros sí. Pero es que está todo, ella precisamente eso, le da tanto cuerpo a todo lo que hace, tiene tanta presencia, tiene tanto carisma y ay, la amas tanto que es, ay, es de esas películas como Cantando bajo la lluvia, que las veo siempre con la sonrisa en la cara de toda la película. Bueno, y la otra película que vimos de Mary Poppins, uy, de Mary Poppins, de Julie Sí. Andrews, de Julie Andrews fue Mary Poppins de 1964, un año antes que en Sonrisas y Lágrimas. Bueno, de película de Robin Stevenson, que tiene otras películas así familiares como por ejemplo La bruja novata, que es una película muy de nuestra generación también, bueno, de Sí. nuestra generación porque la ponían mucho en la tele, no por otra cosa, Cierto. pero bueno, que también se llevó 5 Oscars. Y bueno, es película que cuenta un poco el día a día de una familia inglesa a principios del siglo XX. Y el padre banquero, la madre sufragista, que es que me encanta la madre, y los dos niños pobrecitos ignorados tratando de llamar la atención hasta que aparece Mary Poppins, la maravillosa Mary Poppins, que es otra vez Julie Andrews. Y bueno, acompañada en sus aventuras por Dick Van Dyke, que es el deshollinador. Me sorprendió otra vez ver, porque además también la estuve viendo en alta calidad, ver otra vez los efectos especiales. Y claro, es una de esas primeras películas que mezclaban imagen real con animación. Y de hecho se llevó el Oscar a mejor película, o sea, a mejores efectos especiales. Y la verdad es que aguanta bastante bien. Teniendo en cuenta que es una película del 64, me sorprendió que pensaba que en ese sentido me iba a chocar un poco, pero no. Y a mí lo que me... No quiero tampoco enrollarme, pero lo que me maravilla de Mary Poppins es que creo que hay pocas películas que representen tan bien lo que es un mundo mágico salido de la mente de un niño. Y es que yo lo estaba viendo y son esas cosas que dices... Gente que levita porque se ríe, gente que se mete en cuadros, el vecino que da las horas con cañonazos, es todo tan, tan loco, tan de cosas que dibuja un niño en un papel, que jo, la verdad es que me encanta Mary Poppins, me parece una película fantástica y como película familiar es estupenda y eso. Y Y encima, muestra de forma realista momentos de crisis bancaria y bursátil sí, también, es con el tema verdad que del banco. cuando se desata todo el tema del banco, que es una locura, es verdad que estaba muy bien llevado todo ese tema. Y me gusta, bueno, me fascina el personaje del diseñador y sobre todo el número musical de las chimeneas. Me parece visualmente es maravilloso. Y Dick Van Dyke tiene un carisma también. Claro, esa Sí. pareja, Mary Poppins con, vamos, Julie Andrews con Dick Van Dyke, es como el estallido del carisma. Otro actor que también durante muchos años lo hemos visto solamente viejo y con el pelo totalmente blanco en la Es verdad, televisión. pero yo sí, de él sí que tenía más la imagen de él de joven, precisamente porque Mary Poppins la llevo viendo todas las navidades desde que soy pequeñaja. Claro. Y me cuesta menos que Christopher Plummer, que solo tengo su imagen de yo qué sé, de cómo lo hemos podido ver en la película esta última que estaba tan bien. Jo, no me sale. Ah, Beginners, no me salía el nombre. Bueno. Y eso, he acabado Pues con mi noche temática musical, nostalgia, felicidad, Julie Andrews. sí, noche temática muy concreta toda, ella. Sí. Yo he seguido con mi exploración de la filmografía hispánica reciente, en este caso otra película de Pedro Almodóvar. Sí, Diréis, que no te conozco. loco, loco, ¿qué haces después de lo que te pasó con su última película? ¿Por qué ahora intentas...? Oh, no, hay que tener la mente abierta. Bueno, he visto Los abrazos rotos, la película de Pedro Almodóvar de 2009, dirigida y escrita por él mismo y protagonizada por Yusamar, Penélope Cruz y Blanca Portillo. ¿De qué va Los abrazos rotos? Pues va de un De guionista abrazos ciego. rotos. Va de un guionista ciego que es Harry Kane, Yusamar, que explora un poco los momentos de los orígenes de las causas de por qué está ciego, así en general. Es una especie de viaje vital del protagonista que nos va mostrando en flashbacks su relación con una starlet barra aspirante actriz que es Penélope Cruz Lena, que pasa por momentos muy malos y se lía con un ricachón, y ese ricachón, para hacerla feliz y que sea actriz y demás, se encarga muy mucho de producir una película que dirige el Luis Omar del pasado, que es Mateo Blanco, antes de cambiarse el nombre. Y claro, surge ahí una especie de triángulo de amor muy interesante y tormentoso, y cómo intenta sacar adelante su película, su relación, surgen los problemas y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La película es, la verdad, un homenaje al cine bastante claro y muy bien logrado, yo creo, y al mismo tiempo muestra muy bien el propio cine de Pedro Almodóvar parodiado, porque la propia película que aparece, que está rodando el Mateo Blanco, es una típica película de Pedro Almodóvar, y ves, claro, ves ahí a ¿cómo se llama? A Carmen Machi haciendo el típico personaje de, yo qué sé, de mujeres al borde de un ataque de nervios y similares, y en un diálogo con Penélope Cruz, como parodiando esos personajes, y es súper curioso y muy, muy divertido y muy interesante al mismo tiempo. Es, bueno, pues eso, una buena película que funciona muy bien como thriller, que funciona muy bien como película romántica y que tiene, de verdad, un desarrollo de personajes muy interesante de principio al final. Y a nivel de fotografía es espectacular esta película. Tiene un tratamiento visual muy potente y con algunos planos logradísimos. Sobre todo lo que tiene que ver con temas artísticos, la película brilla bastante. Vamos, una peli que sí, esta sí, no la última que has hecho con Banderas, señor Pedro Almodóvar. Los Abrazos Rotos es una peli muy recomendable. Pues la siguiente película es la película Choni de la semana, The Lucky One, que creo que aquí se ha llamado Cuando te encuentres o Cuando me encuentres, no estoy muy segura, míramelo, Ramón. Es otra de Sparks. Sí, ¡calla! Película de este año, 2012, dirigida por Scott Hicks, que es el director de cosas como la versión americana de Sin Reservas, o una película completamente ignorada que a mí me gustó, pero creo que porque me leí el libro y me gusta Stephen King, que es Corazones en Atlántida. Es que nadie ha visto esa película. Bueno, protagonizada por Zac Efron, el señorito de High School Musical, Blythe Danner, que bueno, es la madre de ella en Los Padres de Ella, y bueno, una Nisu, que es la que hace de la chica de la película. La película va de bueno, el personaje de Zac Efron es un marine que vuelve después de estar en Irak, me aburro, buscando, bueno, vuelve a Estados Unidos porque va buscando a una mujer de una foto que se encontró en Irak y que cree que fue como una especie de amuleto de la suerte, que le mantuvo con vida durante su tiempo allí. Y bueno, llega un poblucho ahí de esos perdidos de Luisiana y se encuentra con ella y bueno, pasan cosas. Como bien ha adelantado Ramón, es una película adaptada de una novela de Nicholas Sparks. Como bien sabrá todo oyente fiel de este podcast, yo veo todas las películas que se hacen de Nicholas Sparks, porque más o menos hay algunas que me han gustado mucho, como por ejemplo El día de Noah. Luego tiene otras un poco menos tal, pero yo sé que Ramón es fan de Mensaje en una botella. Bueno, no se defiende, voy a seguir hablando. A ver, la película no me ha gustado nada, me parece... Está totalmente vacía. A destacar un poco los escenarios muy típicos de las novelas de Nicholas Sparks, en plan lagos y vegetación para reflejar el corazón turbado de... No refleja nada porque no hay nada en la película. Bueno, creo que ya lo hablé aquí cuando hablé de Querido John, y otra, la de Miley Cyrus, no me acuerdo cómo se llama, que lo que le pasa mucho a las películas de Nicholas Sparks es que siempre es como un popurrí de tramas que no está bien llevado, y esta no es la excepción. Es como van apareciendo un poco porque sí, realmente la película no empieza a contar nada hasta la mitad de la película, porque como veis, por el punto de partida que he contado, realmente no hay nada. O sea, el chico llega allí, es un personaje que no busca nada, que no sabes qué quiere, la chica es una estúpida que además cambia, es una veleta en cuanto a personalidad, es totalmente incoherente, y la verdad es que hay ahí de fondo una historia potencial, porque bueno, tengo que decir, No, no lo puedo decir, es un spoiler, vale. Hay una cosa ahí con respecto a la chica y a la foto que luego que se desvela y entonces se genera ahí una especie de drama y hay como un drama subyacente familiar porque ella tiene un hijo y vive con su madre y tal, que ahí podían haber tirado bastante, pero nada, no está... Es la nada, es la nada. Eso sí, tengo que decir que a pesar de ser la nada, no me aburrí. Que yo decía, pero ¿y qué hemos aprendido hoy? Nada, pero no me he aburrido. Pero bueno, no sé. No la veáis. Ya no está. No seáis como Adri. No seáis como yo, ya las veo yo, las chonis, para haceros un filtro. Ay, pues nada, pasamos a la película que ha cambiado el género de terror para siempre. Ya estamos. No es verdad. No la presentes mal. Bueno, no es así. La gente la ha vendido así porque es una absurda. Bueno, venga, preséntala. Del productor de Los Vengadores. Bueno, esto está gustado, ¿verdad? Que bueno, dejar de estúpido. Vale, perdón. Venga. Ya, en serio. The Cabin in the Woods, esta película de 2011, dirigida por Drew Goddard, que es también el co-guionista junto con Joss Whedon, y que es conocido por haber sido guionista de Buffy, Lost y Alias. Es un tío con una trayectoria detrás así bastante importante y también es conocido por el guión de Cloverfield, esa película que tanto le gusta a Adri. ¿Verdad? Sí. No, efectivamente. He sido explosiva. Tenemos a Kristen Connolly, Chris Hemsworth, que es que está en todas partes, Anna Hutchinson, Frank Kranz, mucha gente, Richard Jenkins, Bradley Whitford, que estos sí que suenan más, mucho más, Amy Acker, que bueno, está por todas partes también últimamente y que es muy del universo Whedon, y no hay nada más así relevante, solamente por ver a Bradley Whitford ya vale la pena la película, pero bueno. ¿De qué va? Pues un grupo de amigos que van a una cabaña un fin de semana. Eso es de qué va la película. Ahora, ¿de qué va realmente la película? Pues es una especie de parodia autoconsciente de las películas típicas de Cabaña en el Bosque, al estilo de Scream con los slasher, que añade un elemento de fantasía mayor que no se puede contar porque destroza un poco la gracia como misteriosa de la película y que le da un punto más interesante a lo que podría ser el típico argumento de una película de estas de jóvenes en una cabaña en el bosque donde van a ir muriendo uno a uno, ¿no? Que es lo típico. Vale, bien, de acuerdo. La película me ha parecido simpatiquilla. Tengo que decir que no soy muy fan de este tipo de películas a las que hace referencia The Cabin in the Woods, pero esta película sí que me ha gustado, sobre todo pues eso, el uso que tiene de los elementos típicos de las películas de terror, cómo juega con ellos, cómo se ríe de ellos. Y creo que lo que más me ha gustado prácticamente ha sido el momento, o sea, el show de Bradley Whitford con Richard Jenkins y los momentos graciosetes que tenían ellos cuando aparecían, que creo que es lo que más vale la pena de toda la película. El problema es que cuando se desata todo el rollo de ese elemento adicional que tiene la película se vuelve completamente loca y parece una típica producción de película TV movie de sci-fi. Y es como un gran pastiche de película serie BZ que no tiene ningún sentido y que a mí, pues esa parte ya me perdió completamente porque era completamente absurda y ridícula y desaprovecha completamente esa premisa original, entre comillas, que tiene la producción esta de Joss Whedon. Ahora, por favor, Adri, ¿vas a defenderla? Sí, no, bueno, realmente yo creo que tenemos, los dos estamos en un punto medio, pero tú tiras más hacia el mal y yo tiro más hacia el bien, porque yo soy el bien. No sé, a mí me parece que como parodia del género está muy bien, es muy loca y es muy divertida, la verdad es que me reí un montón y cuando, a ver, el problema para mí es que realmente se queda un pelín a medias, porque como terror obviamente no funciona nada, todo el principio en la cabaña parece que va a jugar en primera instancia un poco al terror, pero no, está más centrado en la parodia, pero no está demasiado enfatizada en esa parte, en la parte de la cabaña. Entonces digamos que no sabes un poco a qué atenerte, que por cierto la cabaña es un poco como la TARDIS o como el autobús de las Spice Girls. Bueno, yo soy así persona de contrastes en sus referencias. No, que yo pillas la cabaña por fuera y luego entrabas dentro y decías, pero bueno, ¿dónde están todas estas habitaciones? Bueno, No sé, a mí me parece que todo lo que, precisamente lo que no funciona es toda la parte de la cabaña, porque no, aunque es claramente parodia, no es, no, no lo lleva hasta el final, entonces no sabes, estás un poco confuso. Y sin embargo, al contrario que sí, bueno, toda la parte de Bradley Whitford y tal, toda la parte más original, la idea original de la película, me gusta mucho, pero todo ese final loco, con bueno, con ese desata en los ascensores, ya tú me entiendes. Y esa aparición de cierto personaje Sí, a mí toda sorpresa. esa parte me pareció genial. Lo que no, lo que me parece que no funciona y que sí que es verdad que es totalmente ridículo y que realmente podían haber ido hacia en otra dirección muchísimo más gore, muchísimo más cruel que existía y yo pensaba que iba a ser esa y al final van y me descubren el elemento fantástico, aunque no tiene precio el momento Sigourney Weaver. Que toda esa parte más fantástica de la película no tiene sentido y es como, venga, coño, ¿qué me estás contando? Pero sí que creo que como parodia, película loca, divertida, que es un poco lo que pretende ser, funciona. Yo me entretuve, me reí un montón y no sé, No, me sí, pareció que una no, idea tampoco se original. me malinterprete nadie que no la defenestro en absoluto. Me parece, pues eso, una película simpática Y y ya está, pero vamos. está uno de los Hemsworth, que eso siempre es un plus. Por Además, supuesto. a mí me encanta cómo juegan con los personajes de las películas, cómo todos ellos son personas normales, universitarios normales, pero las obligaciones de un poco la mecánica de la película obligan a transformarles en rubias tontas, universitarios descerebrados. No sé, creo que la idea es original. Lo que pasa es que sí que es cierto que tiene algunos fallos de ejecución, pero no sé. A mí me parece, ya solo por pasarte un rato divertido está bien. Y Bueno, eso. pero eso, Está. que no ha reinventado el género para nada, por Pero es que favor. yo no creo que intente reinventar el género. Lo que pasa es que la gente es muy exagerada Como y aparecía el todos. nombre de Whedon por ahí, Claro, pues. y todos sabemos que los hueonistas hay que cogerlos con pinzas. Eres más Os exagerado quiero. que un hueonista. Os quiero a Hala. todos. Pero a veces sois muy exagerados, sí. Y lo dice la que ha visto Los Vengadores 5 veces ya. Ramón, por fin has visto Los Vengadores, ¿a que sí? Por fin la he visto, sí, he visto por fin Los Vengadores de Avengers, la película de Joss Whedon, que ahí remozó también guionísticamente hablando y con toda esa troupe de las películas anteriores a las que se ha añadido la gran Cobie Smulders. Por favor, más Cobie Smulders en la próxima Vengadores, quiero más. No voy a hablar mucho del reparto porque, bueno, salvo Mark Ruffalo, que es la nueva incorporación, que me gusta mucho su personaje de Bruce Banner, tengo que decirlo, y eso que no soy un gran fan de este actor, porque según qué película me gusta mucho y en otras, meh, pero aquí creo que está muy bien el tipo de personaje de Bruce Banner, y es la interpretación que hace y el estilo. Bueno, los Vengadores, tenemos a todos los superhéroes Marvel reunidos ante una amenaza de Loki, Tom Hiddleston, y tienen que, pues eso, juntarse para luchar bajo el sombrero organizativo de S.H.I.E.L.D. y como jefe Bajo Nick el Furia escudo. ¡Ah! y hostias como panes y ya está, y hay una amenaza muy grande y esto es lo que es, no hay más, no tiene más, la película no te engaña y ya está. Ahora, ¿qué me ha parecido Los Vengadores? Pues la verdad, Cuidado, ¿eh? tengo que reconocer que me ha gustado muchísimo y que me parece, ya no solo, claro, que no es que sea la mejor película que se ha hecho del universo Marvel este nuevo, sino que al mismo tiempo elevan el resultado final de las anteriores películas. Hace muy bien eso para lo que se ha contratado a Joss Whedon, que es elevar el nivel y dar esa sensación de conjunto de todas las películas del universo Marvel, y lo consigue con creces. A nivel de la historia que cuenta y cómo la cuenta y demás, creo que logra muy bien equilibrar las apariciones de los personajes, sus chascarrillos, muestra muy bien sus personalidades, ninguno roba la pantalla a otro, todos están bien, no tengo queja de nadie, ni incluso de Scarlett Johansson, que creo que su personaje está bien, no como en Iron Man 2. Y Mark Ruffalo es una sorpresa y el Hulk que aparece es una sorpresa muy grande porque lo utilizan como tiene que utilizarse el personaje, muy bien. Y tiene un ritmo bestial, brutal, no te deja descansar en ningún momento, es rápida, emocionante, épica y consigue además en un plano secuencia al final donde muestra cómo están luchando todos los Vengadores mostrar realmente esa sensación de que estás viendo un cómic adaptado al cine de una forma no solo fiel, sino coherente con el lenguaje cinematográfico, a pesar de que, bueno, sí que algunas escenas de acción tienen sus defectillos, pero se le puede perdonar a Joss Whedon en ese aspecto. Pero por los demás, creo que el tono de la película está muy bien, que lo que pretende con la película está muy bien, y que, pues eso, que es de las mejores películas de superhéroes que he visto. Y probablemente de las mejores películas de este año. Yo creo que sin duda. Aunque tenga sus defectos, aunque no sea una gran obra maestra cinematográficamente, técnicamente hablando, porque no lo es, pero compensa con creces todo lo que aporta al espectador. Vamos, que me he quedado muy satisfecho con Los Vengadores, con The Avengers. Y quiero The Avengers 2 ya, por favor. Por favor, sí, queda mucho. Yo es que, ¿qué voy a decir? Si ya he hablado de ella, pero es que, claro, yo la he vuelto a ver dos veces. Soy un poco enferma de Los Vengadores, lo reconozco, pero es que me encanta. Y cada vez que la veo, le encuentro más puntos positivos. Yo sobre todo soy fan, que no lo has dicho, de lo bien que lleva la acción. En todos sus aspectos, tanto en momentos grupales, con ese super plano secuencia como ejemplo, como en los uno a uno. Los uno a uno es que me parece que están tan bien rodados, porque es una acción difícil de rodar. Y yo he visto últimamente bastantes películas, una de ellas la comentaremos en breve, que no saben rodar acción, que no ves nada, que no te involucra en lo que estás viendo, y es algo que Los Vengadores hace tan bien. Involucrarte en una trama de acción es muy difícil, y la verdad es que me parece que yo creo que es uno de los mejores blockbusters que se han hecho en años, y no exagero. Ah, sí, no, sin exagerar directamente. A la saca, sí, no, sí. La verdad es que creo, pues que mira, yo lo digo mucho grande, sí. La gente me mira por encima del hombro, pero yo diré que en sus respectivas pretensiones, The Avengers me parece bastante superior al Caballero Oscuro Renace. Yo no diría bastante, pero sí me parece superior a la tercera película de Nolan. Sí, porque realmente es mucho más redonda y mucho más consistente, y aunque es menos ambiciosa en muchos aspectos, da bastante más de lo que podrías esperarte para una película que no tiene esas ambiciones, porque claro, tiene mucho alma, tiene la esencia de la épica del cine detrás y de la emoción, y eso pues no lo tiene muchas veces el Dark Knight Rises, a pesar de que la haya defendido aquí. Y creo que podemos ir terminando con esa noticia y comentar un poco qué ha pasado, Adri. Esta sí la comentamos, ¿no? O sea, la de Andrew Sarri, sí. No, pero esta sí. Bueno, comenta. Venga, coméntala ya que te censuré aquella vez. Te dejo bueno, que hables de Tony murió Scott. Hace relativamente poco tiempo, en agosto, Tony Scott, hermano de Ridley Scott, con el que tenía una productora y director de grandes películas como... ¡Atención! No voy a decir Top Gun, porque creo que no es de sus mejores películas. Diría mejor cosas como True Romance, Amor a quemarropa, película que me encanta, con guión de Tarantino. ¿Cómo se llama en España? Enemigo público, ¿no? Enemy of the State. Enemigo público, esa película, sí. Con Will Smith y Gene Hackman, que era un poco de esas pelis pioneras que hablaban acerca del tema de la vigilancia electrónica y de la utilización de los datos en redes tipo internet y demás, suplantación de personalidad e invasión de la privacidad, en esa jornada que hubo de películas tipo La Red y alguna más que valían la pena. La Red, grandeza. Pues a mí me gusta mucho, tengo que decir. ¿Lo he dicho en serio? Bueno, también destacaría Spy Game, una película bastante como de las que nadie habla de Tony Scott, no sé por qué, está como... Yo no la he visto, Spy Game. Sí, pero bueno, también mucha gente la que siempre recuerda es María Roja, Crimson Tide, con Denzel Washington y Gene Hackman. Tiene algunos de los momentos de réplicas de entre personajes más potentes que recuerdo de los 90. Y vamos, que tiene una filmografía con películas que han dado grandes obras, yo diría, al cine de género. A pesar de que luego tenga en su filmografía cosas más menores o... que no le han salido tan bien, o que ya sean repetitivas, o que no aporten nada, como remakes y películas de trenes que explotan. Pero vamos, que me parece un director que, a pesar de todo eso, en el cine de acción y de género relacionado, ha hecho cosas muy interesantes. Yo sí, bueno, no tengo mucho más que añadir, solo a lo mejor comentar un poco las que a mí más me gustan, algunas ya las has dicho tú, a mí también tengo entre las que recuerdo con más cariño, me hace mucho que no la veo, Enemigo Público y Amor a Quemarropa, por supuesto. Yo también tengo tremendísimo amor al el último Boy Scout, probablemente sea 50% motivos equivocados, que es Bruce Willis, pero eso tengo debilidad por Bruce Willis. Aprovecho para declarar aquí que esa película la odio, pero mucho. ¿Por o sea, no me gusta nada. Yo es que no, a ver, yo reconozco que tengo me gusta demasiado Bruce Willis en general y Bruce Willis haciendo acción en particular, pero sí, yo le tengo mucho cariño a esa película, aunque diré que es verdad que sí que hace mucho, pero yo creo que la última vez que la vi todavía no era mayor de edad, pero sí que es verdad que Tony Scott últimamente, la verdad es que su filmografía dejaba mucho que desear. Yo de las más recientes, yo creo que la que más recuerdo que me hubiese gustado es que estaba pensando y no me acuerdo cómo se llama. ¿Deja vu? Es esta con Denzel Washington. No, otra con Denzel Washington, porque últimamente es como, a ver, supéralo. Con Denzel Washington y Dakota Fanning. No sé, no sé el si, nombre. En ¿no la sería línea Man on Fuego? Fire? No, esa no. Sí, Man on Fire, pero ¿cómo se llamaba aquí? Bueno, da igual, es que no me acuerdo cómo se llamaba aquí, lo estoy ahí dando vueltas y no me viene a la cabeza. Pero eso, esa, yo creo que es la de las últimas, que yo creo que hace casi 10 años o 10 años de la peli, es de las que últimas que recuerdo que me hubiese gustado, pero... El fuego pero sí de que, la venganza. El fuego de la venganza, ¡eso! Pues nada, que bueno, que una pena, porque sí que es verdad que en el género de acción tiene algunas películas bastante destacables. Y bueno, tampoco hay que desearle la muerte a nadie. Pero a mí me hace un poco de gracia. Todo hay que decirlo también. Voy aquí a ganarme enemigos, pero últimamente no hacían más que ponerle a parir un poco merecidamente por sus películas de trenes imparables. ¡Imparable! Y es morirse y todo es grandeza. Este tipo de cosas me dan un poco de rabia. Bueno, pero, y bueno, los de... Se tenía que haber muerto su hermano en lugar de él, que este sí era lo bueno. Ya, cosas. Bueno, ese tipo de cosas... Claro, es que teníamos Prometheus muy reciente. Y ahora pasamos al bloque 3. Bloque 3 con Adriana Izquierdo. Vale, vamos a empezar. Voy a empezar yo con una de las pelis que he visto. Que se llama Die Geschichte vom Weinenden Kamel. El Kamel lo ha dicho muy bien. Que se traduce como La historia del camello que llora. Una película documental nominada al Oscar, por cierto, en 2004. Bueno, es un documental ficcionado. Y sigue la bueno, te cuenta un poco el día a día de una, yo siempre digo lo del día a día, bueno, de una familia mongola y un poco el hilo de, digamos, la historia donde el punto de partida es que es temporada de que nazcan los camellos y hay una de las camellas que tiene un camellito alpino. Y he dicho, ya han hecho alpino, una película con eso. He dicho alpino, no es una película, es un documental. Albino, no alpino, como los lápices. Bueno, el tema no es que sea albino, yo creo, sino que le pare con muchísima dificultad, tarda 3 días en el parto y el camello, la camella, le rechaza. Entonces la familia se dedica toda la película a intentar que se reconcilien de una forma u otra. Y porque claro, si no el camello se muere. Y para ellos un camello es una diferencia bastante vital. A mí me ha gustado mucho la historia del camello que llora, la verdad, la disfruté un montón, pero sí que es cierto que es una película bastante difícil de ver, es que hay que sentarse a verla en su momento porque es, bueno, pues es una familia mongol que vive en medio del desierto y con sus ovejitas y sus camellitos y ya está, entonces te reflejan la vida y no hay más. Me gustó porque creo que es un documental muy inteligente porque utiliza ese hilo conductor del camello para un poco estructurarte con ese día a día y por eso se hace muy llevadera la historia y es bastante peculiar el tipo de cosas que llegan a hacer. De hecho, el momento en el que el camello llora es un momento que a mí, mira, lo pienso y se me pone la piel de gallina porque es bastante asombroso y sorprendente y no sé, No sé, es que no lo quiero contar porque es un momento de los álgidos de la película y si a alguien le da por verla, no se lo quiero estropear, pero me parece muy bonito. Y yo, la verdad es que me gustan mucho este tipo de películas cuando están bien hechas. En San Sebastián vi una que se llamaba Guacho, que era un poco este rollo que de una familia en Chile, creo que era, y ves, pues bueno, cómo la abuela hace queso y cómo lo vende y cómo la hija es cocinera y el niño va al colegio, un poco así por capítulos. Y sí que es verdad que, pues eso, que son películas que hay que encontrar su momento, pero que yo las disfruto mucho cuando están bien llevadas. Y en este caso, la historia del camello que llora, es una. Yo la recomiendo. Y aquí. quiero aprovechar para hacer un pequeño inciso porque tuvimos un comentario en el blog de Fernando que Ya lo comentaba. tenía que meter, ya lo tenía que Lo meter. iba a meter, lo iba a meter. Que hizo un comentario en su blog mencionándonos y recomendándonos, por cierto, muchas gracias Fernando, en el que hablaba de cuando yo en el último capítulo recomendé El Padrino y hacía referencia a lo lenta que era y la recomendaba a pesar, estoy haciendo así con las comillas, con los dedos, aunque no lo veáis, de su lentitud. Y yo quería aclarar a Fernando que realmente. Que lo quería hacer con la historia del camello que llora porque creo que es el momento adecuado. Porque yo es una película que recomiendo, pero tengo que avisar del tipo de película que es. Tengo que avisar que es una película lenta, que es una película documental que realmente, en la que realmente no pasa nada y tú eres un mero espectador de la vida más cotidiana, sin ningún tipo de casi de historia, de nexo, que vos, de hilo argumental más allá del tema del camello. Y igual que con El Padrino, es verdad que, claro, yo es que en un mundo en el que Transformers 3 hace $1 billón de recaudación, pues me veo obligada a resaltar ciertos aspectos, sobre todo formales o de ritmo, de algunas películas de las que recomiendo, porque yo sé que las películas que yo veo en San Sebastián no son para todos los públicos y yo creo que nuestro podcast tiene variedad de tipo de cinéfilos. Y por eso me gusta aclarar cierto tipo de cosas de las películas, pero no creo que sea tanto como que intentar argumentar que este tipo de cosas demuestran que el cine ha ido a menos y que ya todo tiene que ser videoclipero y con un ritmo frenético para que sea considerado recomendable. No sé si me he explicado, Ramón. Te has explicado perfectamente bien Vale. y lo que es más, estoy completamente de acuerdo. Vale. Pues dicho eso, no sé qué quieras añadir más. Si queréis ver a un camello llorar, es algo muy impresionante de ver y lo podéis ver en la historia. Spoiler, bueno. A ver, se llama la historia del camello que llora, ¿vale? Yo he visto otro documental llamado nada más y nada menos Catfish del año 2010. De los directores o artistas llamados Henry Yost y Ariel Schulman, que siguen al amigo y hermano respectivamente, Yanis Schulman, Nev, protagonista de la historia, a través de una especie de aventura vital en la que se nos muestra su relación extraña con una niña pintora. Y su familia, su hermana mayor, su madre, que al principio todo parece como una gran relación ideal de la muerte, bohemia, moderna, posmoderna, yo diría. Y luego resulta que no es todo como parece, y que hay sorpresas, y que las mentiras empiezan a aflorar. Y vamos acompañando al protagonista mientras va descubriendo ese velo que tiene alrededor, sobre sus ojos, que no le ha permitido ver lo que en realidad son esas personas con las que se ha estado relacionando a través de Facebook, porque ahí estaba la grandeza de esta película, porque se trata una especie de análisis de las relaciones modernas a través de las redes sociales y medios de comunicación de larga distancia, tipo internet, acompañado de otras cosas, claro que está, pero en general esas tomas de contacto y relaciones que se mantienen y se desarrollan a través de las redes sociales modernas. Es un documental que a priori puede parecer una cosa como muy tonta y simple, pero que en realidad a mí me dejó bastante conmovido y bastante desconfiado de las redes sociales y del mundo durante un tiempo después de verlo, porque es una gran reflexión sobre precisamente nuestra la ficción, entre comillas, en la que vivimos sobre cómo proyectamos lo que somos a los demás y cómo los demás proyectan lo que son hacia nosotros. Y tienen grandes reflexiones que se pueden deducir a partir de lo que muestra esta película. Y además tiene una historia muy chunga, de verdad, y muy, o sea, una ida de pinza absoluta, que se duda también de que sea un documental real o no, o que sea verídico al 100%. Da Pero igual. bueno, al final eso no importa nada, porque lo que importa es lo que te muestran y está filmado con técnicas documental muy bien hecho, muy bien montado, con un ritmo muy bueno y se hace como mínimo interesante y entretenido y además lo que te cuentan tiene un calado que aparentemente puede parecer una chorrada, pero para mí filosófica y existencialmente tiene bastante profundidad, así que lo recomiendo muchísimo para todo aquel que le guste el tema de las redes sociales, de cómo se relaciona la gente hoy en día a través de internet y otros medios Para afines. cualquiera, para cualquiera. Y ya está. Y es en todo caso, como mínimo, es una performance artística muy recomendable. Me alegro porque yo era hasta ahora he sido siempre la pesada de Catfish. Ahora ya te puedes unir a mí, a mi cruzada para que todo el mundo vea Catfish. Tenéis que ver Catfish, tenéis que ver Catfish. Ya, no, no puedo añadir mucho más a lo que has dicho porque, en fin, sí, eso es una película fantástica y el cómo maneja la tensión con la historia que cuenta me parece, vamos, admirable. Es tremendísima. Yo no sé quién eres, Adri. Necesito pruebas. Bueno, pues nada, voy a hablar yo de Toy Story Toons, que bueno, no sé si los conoceréis, pero son, es una especie, bueno, no es una marca en sí misma, pero bueno, son una serie de cortos que están basados en la saga de Toy Story de Pixar. Y bueno, primero apareció Hawaiian Vacation, que lo pusieron, se proyectó junto con Cars en el estreno, y luego fue Small Fry, que iba con The Muppets, y el tercero, que es Partisaurus Rex, irá en el estreno del 3D, vamos, en el reestreno de Buscando a Nemo 3D, y o sea, que todavía no lo he visto, pero he podido ver los dos anteriores y solo quería comentarlos porque si sois fans de la saga de Toy Story, que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente lo es, no, no, no quiero ya, os van a gustar mucho. La verdad es que son muy divertidos, son muy originales, como siempre en Pixar. El Hawaiian Vacation tenemos a Barbie y Ken que quieren irse de vacaciones, pero sin querer se quedan en la habitación de Andy y bueno, se deprimen un poco hasta que el resto hacen cosas para intentar animarles. Muy divertido, pero sobre todo Small Fry, que cuenta, es un poco, gira en torno a la vida secreta de los juguetes abandonados de los Happy Meal y es muy divertido y la verdad es que como idea me parece genial y bueno, tiene los personajes habituales, además tiene las mismas voces que en las películas, vamos, en las películas de Toy Story y yo creo que yo lo intenté encontrar, cada vez que lo busco en YouTube para darle el enlace a alguien, al día siguiente ya lo han quitado, porque están, yo creo que están todo el tiempo buscando para reportarlo como violación de derechos, pero si estáis atentos, yo lo he visto en YouTube en buena calidad, la gente está ahí a tope para intentar subirlos, así que si no lo encontráis, vosotros seguid mirando y ya en algún momento lo encontraréis, pero merece la pena estar pendiente porque son muy muy divertidos, la verdad. ¿Qué pasa? Bueno. Yo no tengo la culpa de que tengas, de que tu niño interior esté muerto. Claro, por eso vi Battle Royale, Battle Royaru del año 2000. Qué bien Esa traído. película en la que no está basada ni se parece más que en detalles bastante No se parece. concretos a los Juegos del Hambre. No se parece. Porque ni el tratamiento, ni el tono, ni nada de la historia se parece, ni tiene nada que ver, a pesar de que haya algún elemento del argumento que tengan en común. Pero bueno, Battle Royale es una película de Kenji Fukasaku, que es un director japonés, que claro, a mí me sonaba de algo este tío. Y resulta que, claro, es un típico Que es de director los King Fahapu que de toda la vida. durante los 70 y los 80 se hinchó a hacer películas y de hecho participó en las secuencias japonesas de la película Tora Tora Tora. Y bueno, pues eso, en el año 2000 hizo esta, basada en la novela de Kusum Takami, que luego también se hizo manga y anime y de todo, que cuenta como en una especie de Japón futuro próximo posapocalíptico el gobierno para combatir la violencia en las aulas y la violencia juvenil en general no tiene otra cosa más que desarrollar una especie de competición entre los alumnos y les hacen que se maten entre ellos hasta que solo quede uno ahí en una isla. ¿Se parece a Lost? Sí, se parece a Lost, mucho. Es irónico, esto acabo de decir por si alguien no se ha dado cuenta. Y bueno, cuenta como eso, de los alumnos que están ahí se van dando derechos hasta matarse. Qué bonito todo. Pero la película no solo acción y sangre y gore que tiene, también tiene amor, tiene un poco de humor, tiene un poco de todo, porque en sí lo que muestra la película es una forma de expresar a través de la violencia las relaciones y las interacciones típicas de los jóvenes y de lo que podría ser perfectamente un colegio, un instituto, pero expresándolo de esa forma tan bestia y tan explícita y gráfica como es a través del uso de la violencia en cualquier forma. Y por eso se centra mucho más en el desarrollo de personajes, en sus problemas, en sus relaciones amorosas, en sus problemas con sus padres, en sus problemas de niños que se todavía tienen ahí como taras mentales algunos. Y aparece el gran Takeshi Kitano haciendo de... ¡Oh, Dios mío! Se llama Kitano igual. El profesor que está ahí y que sufrió una agresión y se venga un poco quizá siendo ahora el responsable de la competición. Todo ello, claro, está bajo el control del ejército y de cosas. Es una película muy bestia, pero que tiene bastante más de lo que puede parecer de principio. En cualquier caso, una película que no tiene nada que ver con los Juegos del Hambre y viceversa. Y que es muy recomendable de otra forma completamente distinta. Ahora, claro, si tú me preguntas, ¿qué película te parece que aporta más a nivel espiritual, Battle Royale o The Hunger Games? Pues probablemente te diría que Battle Royale. Pero yo creo que en cada una en su rollo pues está muy bien y son muy disfrutables desde un punto de vista completamente distintos. Así que ahí queda mi recomendación de esta película clásica de culto japonesa que probablemente todos habréis visto menos yo. Pues sí, la verdad es que yo me quedé bastante sorprendida de que no hubieses visto Battle Royale. Cosas que pasan. Bueno, agujeros cinematográficos. Más vale tarde que nunca. Agujeros negros, sí. Todos los tenemos, agujeros, digo. Bueno, voy a hablar yo de otra película que de este año, esto es estreno, estrenísimo, que se llama Your Sister's Sister, pero aquí la han llamado El amigo de mi hermana, porque ya sabemos cómo somos aquí para los títulos de las películas. Una película protagonizada por Emily Blunt, que bueno, ahora tiene bastantes películas en cartel o recientes. La última ha sido la de The Fifth Year Engagement, que no sé cómo, eternamente con, bueno, comprometidos o algo así. La maravillosa ironía, sí, Destino, de Jasmine Bureau. Destino oculto. O La pesca de salmón en Yemen, que es una película que tengo ahí pendiente para ver. A ver si aprovecho que está para ver en Filmin. También está Rosemary the Wheat. Que bueno, está en la boda de Rachel y en una serie que empezó muy bien pero luego perdió mucho, que es United States of Tara, que la verdad es que es una actriz que hace mucho el mismo tipo de papeles y se le da muy bien, y en esta película lo ha vuelto a demostrar. Y el otro protagonista, porque son tres y ya, es Mark Duplass, que salía en Greenberg o en... Bueno, ahora está la nueva película de Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty, la esta que está haciendo sobre la captura de Bin Laden. Captura, como captura entre comillas. Como eufemismo de muchas cosas. Bueno, la película va de Jack, que es Mark Duplass, que todavía no ha superado la muerte de su hermano, que fue hace pues ya un año. Emily Blunt, que es una amiga suya, le da las llaves de una cabaña que está situada ahí en medio de la nada, en una isla, y le propone que se vaya un poco, pues ya se sabe, a pensar sobre su vida y a intentar buscar, vamos, ponerse las cosas en su sitio y recuperarse un poco para poder tomar las riendas de su existencia. Y resulta que cuando se supone que la cabaña está vacía, pero cuando llega allí se encuentra con el personaje, con Hannah, que es Rosemary DeWitt, que es la hermana de Emily Blunt, y que bueno, que es, la acaba de dejar su novia y está allí también un poco para superar la ruptura, y digamos pues que estos dos se ponen a beber y se ponen a contarse sus penas, y bueno, no quiero contar más, aunque podría contar el de, realmente detonante de la historia, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no me hace falta? No me hace falta porque con solo esto puedo decir que es una película que me gustó bastante. Tenía mucha curiosidad porque llegaba con unas críticas buenísimas. Tiene un 84 en Rotten Tomatoes, que por una película tan desconocida de primeras me parecía marciano. Aparte de que, claro, el cartel español y el título españoles no le hacían ningún favor. Y yo tenía otra idea en la cabeza. Y me ha gustado mucho. Es una película indie de presupuesto nimio, casi inexistente, que va un poco pues eso, de las relaciones humanas de los tres protagonistas, y es una película muy sencilla que tiene sus intenciones muy claras y funciona, y sobre todo yo creo que lo mejor es que eso, que los personajes están súper bien están perfilados de forma exquisita con muy poco, y las relaciones que se establecen entre ellos enseguida, la dinámica se define y es todo como muy natural y muy creíble. Ellos no sé, es todo, la relación que se crea entre ellos es muy dinámica y combina la película es cabalga un poco entre el drama y la comedia, y lo hace muy bien, y no sé, yo la recomiendo porque eso, es sencillita, está muy bien contada, está estupendamente interpretada, y es de esas que a lo mejor no van a pasar a la historia del cine como lo mejor del universo, pero te deja con muy buen sabor de boca. Yo me quedé satisfecha. Quizá a lo mejor no, como para que, no es una película como para que yo pensase que fuese a tener tal acogida crítica, pero sí, está una película pequeñita muy recomendable. Sí que me ha sorprendido la buena crítica que he tenido, porque la verdad es que tenía una apariencia de cosa bastante lamentable, a priori. Claro, ese póster y ese título, no. Pero sí, está muy bien. Y no quiero contar lo que decía porque no quiero crear prejuicios, pero realmente ahí hay una chichilla que es interesante. Y sobre todo es eso, que es que no tiene muchas pretensiones y las que tiene las cumple con crecísimos. Así que está muy bien. Película de personajes muy recomendable. Bueno, y ahora pasemos a discutir un poco con la última película. A discutir, ¿por qué? De Disney Pixar, Brave. Si a los dos nos ha gustado. La película que se ha estrenado este año, sí, claro. Es verdad. Dirigida y co-guionizada también. Y con muchos rollos por medio por Mark Andrews y Brenda Chapman, alias Me Piro de Vampiro. Y que en sus voces originales tenía una rista de escoceses como Kelly MacDonald, Billy Connolly, que apareció en una película muy interesante que se llama Fido, la recomiendo desde aquí, Emma Thompson y Craig Ferguson, para los que les guste este hombre. Yo no la he podido ver en versión original, pero tengo que decir que el doblaje en español no me ha disgustado. Creo que le hace justicia a la película, aunque se pierda el acento y las voces originales, claro, de acuerdo, pero que vamos, que no me tuve que abrir las venas después de ver esta película doblada. Se puede disfrutar bastante bien con la música incluso de Russian Red en las canciones en versión española. Bueno, Brave, ¿de qué va Brave? Pues tenemos a la princesa Mérida en un reino fantástico muy inspirado en Escocia, que se tiene que elegir a su prometido para casarse con ella y tal, y no quiere, y tiene una discusión muy tremenda con su madre, y se pira y se encuentra con una bruja, y la bruja le da la solución a sus males para que cambie su destino. Y a partir de ahí la película va básicamente de cómo tiene que lidiar con las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, y enmendar todo lo que ocurre por su culpa o por culpa también de otra gente. Y se enfrenta a demonios del pasado, de su padre también. Bueno, es una película que no es tan, entre comillas, innovadora aparentemente como otras películas de Pixar. Tiene un envoltorio muy clásico en todos los aspectos, incluso narrativamente es muy clásica, y los temas que trata se han tratado mil millones de veces, porque realmente la película, aunque hable de cosas de magia y que aparezca una maldición y todo esto, es más acerca de la relación de una hija con su madre y de las consecuencias que tiene y de cómo soluciona las cosas y todo esto. Y el crecimiento de un adolescente a un adulto y tomar las riendas de su vida. Hay magia, evidentemente, porque hay una maldición ahí de gente que se convierte en Bibi. No, ¿lo digo o no lo digo? No. No, no lo digo. Pero vamos, me ha gustado muchísimo. De hecho, salí completamente y sorprendidamente entusiasmado con esta película. Ahora mismo es mi favorita de Pixar, ante la sorpresa de muchos, incluida Adri. El personaje protagonista ya me gana desde el momento en el que aparece como mini Mérida. La Mérida joven es tan adorable y tan bonita y tan con ese pelazo, que se mueve solo, que tiene vida, que parece real, que dan ganas de tocarlo. Y no sé, es súper divertida, tiene secuencias de gags físicos con los personajes animados que son tremendamente divertidos y conseguidos. Y no sé, es que tiene todo, tiene emoción, tiene su pelín de drama, tiene una mitología ahí de fondo un poco para dar un rollo más oscuro, trata un tema muy manido pero de una forma que creo que es muy interesante, y luego encima tiene referencias incluso al universo Ghibli con el rollo de los fuegos fatuos, muy de películas de Ghibli y de seres mitológicos que aparecen en ese universo. Y artísticamente, creo que la película es brutal, cómo aparece el bosque en el que se interna la protagonista al principio y descubre que esa magia que está escondida en dentro del bosque. Es que me ha encantado, es que no puedo decir nada en contra, y creo que es una película que está recibiendo críticas que a mí me parecen completamente injustas y denostándola de una forma que no comprendo, la verdad. No puedo comprender. A ver, yo no sé por qué tú tienes la idea de que a mí no me ha gustado Brave, pero primero, respecto a lo último que has dicho, hay una cosa que me fastidia últimamente, sobre todo este verano, lo he vivido con mucha intensidad, y es que parece que hemos perdido el punto medio. Ahora una película o es una gran obra maestra o es una absoluta mediocridad. No existe el gris. Y es algo que no puedo, porque llega un punto en el que con ese tipo de radicalismos es imposible discutir o dialogar sobre una película, es imposible. Pero bueno, dicho esto, a mí Brave me gustó bastante. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me sorprende que digas que es tu película favorita de Pixar, porque pese a que me parece una muy buena película, precisamente el aspecto de la originalidad de la historia y demás pierde ahí frente a otras grandes películas de Pixar, como, no sé, yo creo que mi favorita será Wall-E, pero vamos, se me ocurre también Ratatouille, me parecen bastante superiores ya solo esas dos a Brave. Pero dicho que me parece una película en esencia mucho más Disney que Pixar, no lo digo como algo malo en absoluto. Sí que es verdad que tiene muchos acercamientos a la historia más oscuros, una princesa que se diferencia de las otras princesas Disney, mucho más guerrera y con unos matices que le dan más originalidad y demás. Los momentos musicales, que es algo muy Disney también, funcionan y no están... están introducidos de una forma muy natural, muy bien. La verdad es que, no sé, a mí... El único problema que tengo yo con Brave es que me da, es que esa sensación de esta historia ya la he visto, es algo que yo no me esperaba de Pixar, simplemente es una pequeña decepción, pero dicho eso, a mí me parece que funciona muy bien, es una película muy divertida, la protagonista, como tú bien has dicho, conecta enseguida contigo y es que vas... Vamos, es que desde el minuto uno estás ya con ella y claro, eso facilita mucho que la sigas durante la película, y sobre todo creo que el grandísimo acierto que tiene Brave es la pareja protagonista, que no lo puedo decir, pero el que la haya visto ya lo sabe. Esa pareja es divertida, toda la historia de su relación me parece que está genial contada. Visualmente la película es impresionante, aunque tengo que decir, bueno, yo la vi en versión, o sea, en doblada 3D y en versión original 2D, y el 3D es uno de los peores 3D que he visto nunca, y lo que yo no me explico es cómo Pixar puede hacer una película en 3D, que esta es 3D real, y la puede hacer tan mal, porque, o sea, el problema es que es una película muy oscura de partida, muy oscura, y con las gafas es que había veces que yo no distinguía a la madre. Tú y yo nos entendemos. No la distinguía porque los colores son tan oscuros y la madre es como es. Y era, o sea, había veces que me tenía que quitar las gafas para ver dónde estaba la madre, porque es que no la veía. Y lo pasé fatal, la verdad, con el primer visionado, en ese sentido. Porque sobre todo tiene esa espectacularidad de puesta en escena que sentía que estaba perdiendo parte de la película. Pero bueno, no sé, yo creo que pese a lo que comentaba de que es una historia pues ya contada y sobre todo un poco predecible, aunque en eso creo que es por los motivos que hay detrás de cambios de directora y guionista y demás, todo el drama que ha habido detrás de Brave creo que ha tenido muchísimo que ver en el resultado final de la película, pero bueno, no sé, yo a mí me ha gustado mucho. No sé por qué piensas que no. No, hombre. No, difama sobre mí. Era por darle un poco de drama al momento. Oye, bueno, dos cosas quiero decir más. Uno, aparte de lo que has dicho de Rushing Red, que bueno, estupendísima banda sonora de Patrick Doyle. Sí, que, sí, la verdad es que está muy bien. Me sorprendió bastante, porque a pesar de que tiene sonidos muy típicos folclóricos, creo que tiene una identidad propia bastante, bastante clara y bastante reconocible. Sí. La verdad es que me sorprendió. Patrick Doyle es uno de los que ha hecho una de las bandas sonoras de Harry Potter, en concreto la cuarta, que es curioso porque también tiene ese rollo escocés. Bueno, en este caso es más irlandés, pero tiene ese toquecillo y me recordó un poco cuando estaba viendo la película. Pero nada, yo creo que encaja muy bien y me gustó bastante. Y luego comentar el corto de la luna. Ah, el corto del principio, qué cierto. Genialoso. Maravilla. Sí, sí, o sea, sí. Una vez más, lo que a mí me fascina de los cortos de Pixar es cómo se les ocurren esas ideas y lo bien que las llevan a la práctica. O sea, es que además, este es de esos mágicos que ves y estás. A mí me brillaban los ojos, literalmente, cuando estaba viendo la luna. Me encantó, me pareció, yo creo, uno de los más adorables que tiene Pixar. Y sí, mira sí, que un los tiene corto buenos. Mudo, sencillísimo. Y con una idea clarísima y a la vez preciosa. Unos personajes claros. O sea, es que con nada enseguida tienes a sobre todo a los dos personajes adultos que son polos opuestos y son súper divertidos con dos detalles de nada. Está muy bien. Y terminamos el bloque con qué película. Una película noruega, Adri. ¿Qué es esto? Tenemos Hodeshensflungen, que lo podemos traducir como Headhunters, cazadores de cabezas. estoy que lo peto. Bueno, es una película noruega de Morten Tuldum, que está protagonizada por noruegos y eso. Que entre ellos está Nicolás Coster-Waldau, que es Jaime Lannister en Juego de Tronos y en la ignorada pero genial New Amsterdam. Bueno, y el protagonista es Roger, que es un cazatalentos barra ejecutivos noruego. Que bueno, es rico y vive con su mujer, que es súper guapa y es todo estupendo. Y de fondo, así de refilón, se dedica al tráfico de obras de arte. Es un ladrón de guante blanco. Y bueno, digamos que se topa con la víctima equivocada. Y no voy a contar nada más, ¿no? No hace falta. Principalmente creo, porque no sabría cómo seguir. Aunque se desvela enseguida todo, que esos son los grandes problemas que tiene la película en pero cuanto bueno. A la trama thrilleril que tiene, que es como, ¿por qué no me has dejado que haya como más suspense y no sepa exactamente lo que está pasando hasta más adelante? Porque es que es como, por favor, todo demasiado obvio. O sea, se centra más en, vamos a ver el personaje, cómo sale de esta y cómo se mete cada vez en situaciones más límite y más surrealistas, pero divertidas en muchos momentos, a generar una tensión y una atmósfera que podría hacerlo con la amenaza que supone el problema de haber robado a quien no tenía que robar y, o cuál es la verdad que hay detrás de eso y todo esto. No lo construye, no le interesa para nada. No sé cómo será la novela en la que está basada la película, que está basada en una típica novela de estas ahora, que está tan de moda la literatura nórdica y escandinava. En este caso, pues está basada en una novela y supongo que, no sé, a lo mejor en la novela el tratamiento es distinto, porque no sé, me sorprende que en la novela fuera de rollo, vamos a meter todas las escenas de acción posibles del personaje. Hombre, probablemente no. Yo sí creo que realmente empieza bien, el tono empieza muy bien, deja claro que va a ser una película ligera, el personaje lo introduce bien, te mete muy bien la dinámica de cómo planea sus robos y demás, pero es lo que dices tú, de repente cambia la película. Sobre todo que es un cambio que no es algo que haga al principio, es cambio de tono, hago un cambio radical de tono y de repente soy esta película. No, hace un cambio y cada vez ese cambio crece exponencialmente y cada vez se vuelve más exagerada y sobre todo más inverosímil. O sea, es una película que empieza que parece que va a ser un thriller así, pues, como cuidado con estos típicos thrillers con muchos giros y demás, pero que tendría, contenido que podría tender mucho más a cine negro clásico, sí, incluso sí, al principio más cine parece negro que va por ese camino, pero luego no, y más contenido, pero no, luego se le va totalmente la pinza. O sea, tiene momentos de tensión que lo sabe llevar muy bien, pero para mí el grandísimo problema que tiene Headhunters es que, claro, es una historia que tiene estas llenas de giros y en este caso la mayoría son bastante predecibles, todo hay que sí, decirlo. Se debe venir muy de largo, muchísimo. Es todo demasiado obvio, porque además se empeña mucho en dejarlo muy claro y no te da tiempo, o sea, no te da margen a que pueda engañarte tampoco en ningún momento. No, el problema es que yo lo que vi cuando estaba viendo la película es que el guión tenía, o sea, estaba cagado, o sea, el guión tenía miedo, y como tiene tantos giros que muchos están cogidos con pinzas, es una película que está constantemente plantándote cosas y dejándote detallitos y señuelitos y señalándote, poniéndote el foco en ciertos aspectos para que luego digas, ah, pero es que claro, señuelos, bueno, no son señuelos la mayoría porque no son señuelos, es plantar anticipos reales. Son tan evidentes que es que lo convierten completamente predecible y se pierde toda la magia luego de descubrir el giro, porque no está mal plantear cierto tipo de cosas, pero no puede ser tan obvio. Y lo que me sorprende es que hace eso con algunas cosas, pero luego en algunos fallos de coherencia del caso o de la trama súper básicos, que falla y claro, tiran por tierra la poca credibilidad que le quedaba a la película. Pero bueno. Yo, al margen de la credibilidad, sí que decir que la he disfrutado mucho. Toda la parte de las secuencias de acción, que tiene algunas muy brutales, como la del camión. Sí, la del camión o hacia el final, ¿no? Sí, es verdad que como momentos así aislados tiene momentos de tensión muy bien conseguidos y acción, violencia brutal bastante conseguida. Pero y luego creo que consigue ser muy divertida durante mucho tiempo y logra mantener ese tono muy bien con ese humor noruego, por decirlo de alguna forma, y en ese aspecto noruego creo que funciona bien. Pero si lo que buscas en esta película es un thriller o algo que sea más serio, que busque un desarrollo de la historia más complejo o más consistente, no va a estar aquí, desde luego. Hombre, yo creo que a la gente que le guste este tipo de género así más de thriller negro, un poco de persecuciones con ese toque medio gore, bueno, no es gore, pero sí que es bastante violenta, yo creo que puede gustar, al margen de que sea predecible y que tenga sus fallitos. Entretenida es. Y es muy remakeable, ¿verdad, Ramón? Sí, de hecho ya están en ello, que para 2014 supuestamente habrá remake de Headhunters, con a saber con quién y de qué, y seguramente calcando el guión, pero bueno, ese es otro tema que no será tratado aquí. Pues para acabar con este bloque, yo quería mencionar una cosa. ¡Exclusiva! Exclusiva, no es exclusiva, realmente no, lo que pasa es que es una especie de misterio extraño. Bueno, a mí me habían hablado de un vídeo que había producido Ejeda en España para promocionar las películas españolas de 2012, y había gente que me había comentado que lo había visto, tal. Yo no encontraba información sobre el internet, no sabía nada de ello, no lo había visto, y de repente cuando fui a ver El legado de Bourne, que ya hablaremos luego de ella, me pusieron este famoso vídeo. Y yo quería comentarlo porque, aparte, espero que alguno de los oyentes lo haya visto y pueda comentarlo conmigo. me fascina la capacidad que tiene el cine español de hacer las cosas mal. Porque me parece estupendo que hagas un vídeo de promoción, una especie de promo-trailer de varios trailers de las películas del año. Pero, joder, si lo haces, hazlo bien. Es que peca de todos los problemas que tiene el cine español. O sea, es un vídeo lento, que lo que hace son... o sea, el montaje no es tal. Es simplemente una sucesión casi de secuencias que no te aportan nada, que no te dicen nada de las películas a las que representan. Hay ausencias que no puede haber. O sea, si tienes cierto tipo de películas, como por ejemplo Lo Imposible, que bueno, que es una película muy internacional, pero que jo, le dan esa vidilla un poco a un vídeo que es bastante anodino en cuanto a contenido, pues tienes ese pequeña explosioncilla que puedes aprovechar, pero no es la única falta que vamos, la única ausencia que hay. Y es un vídeo que a mí me sorprendió de lo realmente malo que era, que se supone que... O sea, yo veía ese vídeo y no me daba nada de ganas de ver el cine español. Que, en fin, yo espero que alguien lo haya visto y que lo pueda comentar conmigo. Pero estuve investigando. Es un vídeo que ha hecho Ejeda al margen, sin la colaboración o aprobación de la Academia de Cine, a pesar de que sale Verónica Echegui. No, la vicepresi, que no me sale el nombre. Sale Marta Tura presentando el vídeo, pero no está con consentimiento de... Y fuentes internas me confirman que no está con el consentimiento de la Academia de Cine. Y no sé, a mí la verdad es que me dejó bastante sorprendida y bastante... No sé cómo decirlo. Alucinada el hecho de que puedan hacer un vídeo promocional tan malo. Por favor, que alguien lo haya visto. Es un vídeo fantasma. Esto no lo ha visto nadie más que tú. Si es que a lo mejor te lo estás inventando, seguro. Que yo no, que estaba la sala 25 de Kinépolis llena. Bueno, la 25 no, que esa no está. Pero éramos 800 personas viendo el vídeo. En fin. Y nadie ha dicho nada en internet, me parece. Es que no hay nada en internet, a mí me parece. La decadencia de la civilización occidental. Marciano, y no hay nada en la página de Ejeda. No. Hasta mis fuentes internas que confirmaron de la academia, no, así como, pásamelo de Strangis, no lo tengo. Y es que yo ya estaba desesperada, digo, me lo he inventado. ¿O qué? Como yo siempre que empiezo a poner los trailers en el cine, me tapo los oídos y empiezo a hacer la, porque como ahora todos los trailers te desvelan todas las películas, no quiero ver trailers, no veo trailers. Digo, a lo mejor, no sé, se me han juntado cosas ahí, lo he soñado, pero no, hay más gente que lo ha visto. Si lo habéis visto alguno, dejadme en los comentarios, que lo quiero saber. Que no estoy te van a llamar loca a todos, se van a decir, loca. no existe. Continuamos para bingo en este especial, el veraniego que se está haciendo largo e intenso, como el café bien hecho, bueno, comparación de mierda. En esta ocasión he visto una película que me quedaba un poco pendiente del año 2007, nada más y nada menos que La Mom, la película que cuenta la historia biográfica de Edith Piaf, protagonizada por la gran Marion Cotillard, que últimamente demostraba que no se moría muy bien en The Dark Knight Rises. Está dirigida por Olivier Dahan y coescrita por Elizabeth Sobelman, y es una película que es una biografía típica, un biopic de los que cuentan completamente la historia de Edith Piaf desde su más tierna infancia, lo mucho que sufre, cómo su padre le abandona, luego no la abandona, pasa de ella y luego no, cómo vive en un puticlub y las prostitutas la crían, cómo crece en las calles y va... pues es demostrando lo bien que canta por su amor a la canción para lograr sobrevivir al día a día, pidiendo en la calle, cómo le descubre un cazatalentos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de estos extraños casos en los que un biopic de este estilo no me ha aburrido, porque otras veces en las que veo biopics en los que cuentan toda la vida de alguien famoso, me parece que no aportan mucho, pero en este caso tiene dos puntos a su favor. Primero, que se centra muy mucho en su vida personal y en cómo encaja su éxito y cómo va poco a poco su figura engrandeciéndose y sus relaciones amorosas y la relación con la gente más cercana a ella, más que centrarse en o sea, más que no centrarse y ser una panorámica general de todo lo que le ocurre. No, tiene muy claro que lo que le interesa es la vida amorosa de esta mujer y un poco sus excesos, sus orígenes, desde dónde empezó y cómo terminó, Y cómo llegó, alcanzó la grandeza y la universalidad y vamos, la trascendencia artística esta mujer. Luego lo otro que destaco de la película, sobre todo también, es Marion Cotillard, que está estupendísima en esta película. Tiene una caracterización muy buena, pero creo que ella está muy bien, muy bien. Y de ningún momento ves a la Marion Cotillard, ay, qué guapa soy lozana y joven y demás, sino que ves a esa mujer con bastantes problemas de afectos, de problemas de una familia desestructurada y unos orígenes muy humildes y alcoholismo y etcétera. Y todo eso se junta muy bien en esta película y se cuenta de una forma muy interesante. El único problema que le he visto es que hacia el final, esa especie de saltos y de flashbacks que va montando se hacen, yo diría que hasta un poco confuso, hasta que no llega el momento clímax de la película en el que ya todo como cobra sentido, porque hay cierto momento en el que se le va la olla un poco aquí al montador y es como, vale, ¿por qué te das para adelante, para atrás en estos momentos cuando son momentos muy parecidos o momentos tal? Pero bueno, luego tiene todo su sentido. Vamos, que en un principio lo que podría ser una cagada monumental, cuando yo estaba viéndolo yo decía, no, ¿por qué me haces esto? No, luego todo tiene su sentido y sirve para contar la historia como tiene que ser y con una estructura muy interesante y que le da emoción a la historia y no hay confusión posible. Vamos, que es un biopic de los buenos, con una gran interpretación y no hay más que decir. Y dicho esto, cualquier persona que odie a Marion Cotillard o que le parezca mala actriz, si lo dice después de ver esta película, pues le retiro la palabra, más o menos. Así, nada radical. Nada, recado. Pues yo he visto una película muy parecida Ah, sí, claro, por supuesto. que es Mimi wo Sumaseva, ¿Qué nos pasa, que Adri? ¿Por qué vemos cosas que no sabemos pronunciar? oye, yo lo he pronunciado perfectamente. Mi japonés está afilado, afilado. Bueno, esta es película de Ghibli de 1995, que la traducción es Susurros del Corazón. Bueno, realmente no sé si es la traducción. Se llama aquí Susurros del Corazón. ¿Quién sabe? Ya sabemos cómo son estas cosas. Es una película de Ghibli que, bueno, no está en esta. Esta no es de las dirigidas por Miyazaki. Está dirigida por. Era la que dices, es de Yoshifumi Kondo. Pues eso, de los Kondo de toda la vida. Es su única película de Ghibli. Y bueno, va sobre una chica joven, una adolescente, que es una devoradora y amante de los libros, y descubre que todos, o se da cuenta que todos los libros que ha cogido de la biblioteca, que además esto es de 1995 y habla un poco de, vamos, habla un poco de metido así un poquillo con calzador está el tema de la digitalización de cierto tipo de tareas y una de ellas es el tema de el préstamo de bibliotecas y me encantó ver que, claro, a ella le gustaba mucho lo que antes teníamos siempre en los libros, que era la especie de sabanita en la que metías una tarjetita donde apuntaban quién lo tenía, el libro, y veías los nombres de las personas que lo habían cogido antes, ese libro. Bueno, pues el caso es que ella ve que absolutamente todos los libros que cogen la biblioteca prestados los ha leído siempre antes un chaval que se llama Seiji. Y por casualidades de la vida, pues ya se sabe cómo son estas cosas, le conoce y resulta que Seiji es otro jovenzuelo mozo que lo que se dedica a él es a está aprendiendo el arte de fabricar violines. Y es una película que no tiene ningún elemento fantástico. Yo creo que es la única de Ghibli que he visto hasta el momento sin elemento fantástico. Y es la historia, una historia muy, muy adorable y muy bonita sobre estos dos chavales. Bueno, un poco sobre la madurez y sobre todo sobre buscar tu lugar en el mundo, o al menos saber cuál quieres que sea tu lugar en el mundo, porque pues él tiene las ideas muy claras, sabe lo que quiere hacer, y ella no, ella pues vive en su mundo de fantasía, de libros y tal, y enseguida, pues bueno, cuando se conocen, chocan y se hacen muy amigos y tal. Y me gusta sobre todo porque como adolescentes son unos personajes estupendos, que esto es un piropo enorme porque a mí los personajes adolescentes yo creo que son de los más complicados de hacer en el cine y este está muy bien porque sobre todo en una película tan tan bonita, incluso a veces puede, para algunas personas probablemente sea algo ñoña, pero creo que lo lleva muy bien y ellos dos están muy bien como personajes y no sé, tienen muchos momentos de estos de magia Ghibli, de momentos cotidianos que aunque no sea una película fantástica, tienen su cosita de mágica, digamos, y está, no sé, me ha gustado. La verdad es que la disfruté mucho, te ríes y vamos, tiene sus momentos simpáticos y tal, y es muy bonita. Es muy bonita. ¿Ves? Y hablaba de ella y tenía la sonrisa en la cara. Es de esas películas. Pasamos a la Scott Pilgrim 2005. Sí, Adri. Y antes de que digas nada... ¡Nada! Bueno, se trata de Hitchhiker Guide to the Galaxy, la guía del autoestopista galáctico, dirigida por Kat Jennings y basada en la famada novela y serie de novelas de Douglas Adams, con guión en el que participó también Kirkpatrick. Y bueno, es una comedia que en su momento yo la vi y me pareció simpática y tal, pero como tenía de lejos el recuerdo de las novelas bastante, pero lejano, tampoco me apasionó mucho en su momento. No sé, me pilló un día a lo mejor depresivo y recientemente me dio por leer de nuevo las novelas y ver la película. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con esta maravillosidad absoluta protagonizada por Martin Freeman, que hace el protagonista Arthur Dent, que un día para otro en su casita de la campiña inglesa se encuentra con que van a derribarla para construir una circunvalación? Y parece que no se había enterado muy bien de que en el ayuntamiento tenían bien anunciado que se la iban a retirar, pero no, demasiado tarde. Y ese mismo día se encuentra casualmente la sorpresa de que su amigo Ford Prefect, interpretado por Mos Def, es un extraterrestre y le dice que cuidado porque es que verás, la Tierra va a ser destruida para construir una autopista hiperespacial de circunvalación. Y a partir de ahí empieza una película tremendamente cómica, hilarante y de aventuras en este universo de ciencia ficción con extraterrestres y mucho humor surrealista y realmente tremendamente divertida. El reparto es bastante impresionante porque está Sam Rockwell, Zoe Deschanel haciendo de Trillian, que es el personaje femenino de la saga por excelencia, que es como ha nacido para ser ese papel completamente. Aparece también Bill Nighy, Warwick Davis, Anne Chancellor y Alan Rickman, que hace la voz de Marvin. Y es que Warwick Davis, el enano de Life's Too Short, lleva solamente el traje de Marvin en la película y Alan Rickman le pone la voz. Además de narrador está nada más y nada menos que Stephen Fry, y que también hace la voz de la guía de los autoestopistas galácticos. Y es que hay de todo. Está Kelly MacDonald, que aparece un momento que no la recordaba, y John Malkovich. Tiene un repartazo espectacular. Y dicho, la película es brutal. Impresionante. Una comedia impactante. Si no conocéis el sentido del humor de Douglas Adams, a lo mejor todavía os impacta todavía más o la aborrecéis, que eso puede pasar. Pero cualquiera que haya leído las novelas o sepa del humor de este hombre sabrá que es bastante gracioso, divertido y tiene unos puntos muy interesantes. Así que la recomiendo desde aquí, la película del año 2005 de la guía de autoestopista galáctico, excelente como adaptación al cine, muy divertida y con un repartazo, no se puede pedir más. 3 Oscars retroactivos para esta película. Gracias, de nada. Ya se me puede parar la vía fan. Sí, Adri, por favor. Sí, que soplas el micro, como me dices tú a mí, aunque tú no gritas como yo. Una pregunta que me ha venido hoy a la cabeza cuando te estaba escuchando. Hay una película bastante más reciente que esa, que salía Kristen Bell y quedé también un poco rollo así fanboy. ¿Te refieres a Fanboys? George Lucas. Fanboy se llama la película. ¿Tú la has visto esa película? Sí. De acordar de su existencia y me acuerdo que en su momento tenía curiosidad por verla y se me había olvidado. Yo la vi después de estar esperándola porque tuvo mucho rollo con el tema del que trataba, del argumento, que si un chaval con cáncer que van a por el episodio 1 al Rancho Skywalker antes de que se estrene para que la vea antes de morir y todo esto, y tiene muchos cameos y demás, y la verdad es que la película cuando la vi fue una gran decepción. No me hizo prácticamente nada de gracia y tenía un humor bastante escatológico, bastante básico, y no le vi nada especial. Me pareció bastante regulera, sí. no tiene nada que ver, o sea, ni en el sentido del humor ni en nada. No, no, o sea, tenía muchos cameos, muchas referencias a la ciencia ficción, pero nada más que eso. Era una película muy de, vamos a hacer una película para frikis y ya está. Pues voy, pues. Tenía ganas hace tiempo de ver una película a la que tengo cariño, que es Pleasantville, película de 2008, uy, de 1998, dirigida por Gary Ross, el de Los Juegos del Hambre, y también Seabiscuit. Y la volví a ver aprovechando que ha salido el Blu-ray y tal. Y bueno, la película está protagonizada por Tobey Maguire, Spider-Man. Jeff Daniels está, que ahora le odia a todo el mundo por su papel en The Newsroom. El Reese Mandíbula Witherspoon. Joan Allen, que es una actriz que me gusta mucho, que sale en la saga de Bourne. Hoy sale mucho Bourne, y yo creo que la podemos dejar para la última, así mola. Bueno. Sí, ¿verdad? Sale también Paul Walker por ahí, o William H. Macy, que es un actor que a mí me gusta mucho. En un papel muy divertido, por cierto. Y bueno, los protagonistas, que son, pues eso, Tobey Maguire y Reese Witherspoon, son dos hermanos que bueno, son muy distintos. Él es un super mega ultra friki de una sitcom viejuna de los años 50, que de repente una noche van a hacer un maratón con un trivial después, con el que se podrá ganar lo que sea. Y resulta que se les estropea el mando de la tele y aparece un señor mayor extraño que le dejan pasar tranquilamente y les da un mando un poco peculiar. Y lo que pasa cuando le dan al mando es que son transportados a Pleasantville, que es la serie esta que comentaba que el chico era fan. Se ven transportados a Pleasantville y se ven obligados a vivir como los dos hermanos de la familia de esta sitcom. Y bueno, allí pues lo que tendrán que adaptarse un poco a la vida de la serie, con suerte de que el personaje del chaval es fan y conoce los episodios de memoria, y entonces gracias a eso pueden más o menos, su entrada no es tan choque terrible. Y bueno, poco a poco van pasando cosas y van un poco perturbando la paz que había en el pueblo. Como decía, es una película a la que tenía bastante cariño, pero tengo que decir que con este visionado ha perdido un poquito bastante. Me ha parecido. Sí, no, o sea, que me gusta, me parece una película muy entrañable y la disfruté igualmente, pero sí que es verdad que no la recordaba tan obvia y tan básica a la hora de dar los mensajes que quiere dar y las reflexiones que quiere hacer. Sí que es verdad que en algunos momentos sí, consigue reflejar muy bien con algunas secuencias o sea, sirve muy bien como espejo para toda esa crítica al conservadurismo y a veces al racismo y demás. Bueno, ciertos temas que toca, en algún momento sí que está conseguido, pero en general es bastante poco sutil y bastante, pues lo que he dicho, bastante básica. No recordaba que fuese tan así. Pero bueno, sobre todo se defiende mucho más a nivel de personajes, sobre todo en los adultos, que me encantan, en el personaje de Joan Allen y el de William H. Macy, que son absolutamente contrarios en la película. Los dos funcionan muy bien y me parece que sus historias están estupendamente contadas. Y bueno, no sé, sí que tiene imágenes muy potentes que se te quedan clavadas y la banda sonora de Randy Newman es absolutamente maravillosa. Pero no sé, es estas esas que. Bueno, supongo que te habrá pasado con algunas películas que en el segundo visionado bajan un poquito en la lista que personal de películas favoritas. Bueno, favoritas no era, pero películas que recuerdas como buenas o con cariño y Sí, eso. pero no sé, yo he visto varias veces Pleasantville y yo siempre la he visto como una película muy sencilla, pero precisamente que era grande desde su sencillez, pero en ningún momento creo que eso le puede restar mérito a lo que consigue, a lo que cuenta o a la forma de contarlo. Yo creo que está muy lograda en todo lo que hace y que es igual de simple un poco que la propia serie de televisión que parodia, o bueno, series de televisión en general y la sociedad de la época que está de la que está haciendo sátira. No sé, a mí me parece que podía haber sido un poquito, podía haber, en ciertas cosas podía haber sido un poquito más sutil, simplemente eso, nada más. Bueno, Nada en fin. más. Por mi parte he visto la última película ahí del estudio Aardman, The Pirates Band of Misfits, que en España será Piratas, una banda de pelotas o algo así, no sé, no me acuerdo ahora. Piratas como puedas, no. Sí, en la Piratas de película pelotas. están voces de actores nada reconocibles como Hugh Grant, que hace del el Capitán Pirata, el protagonista, que es que se llama así, Capitán Pirata, es su nombre, ¿vale? Aparece también Martin Freeman, Imelda Staunton, que hace de la Reina Victoria, David Tennant, haciendo de Darwin, Charles Darwin, y hay mucha más gente como Salma Hayek, Jeremy Solo Piven. puedo decir una ¿Qué? cosa, Dime. solo hay un tipo de fans más plastas que los hedonistas y Dime. son los Doctor Whoistas o Los como os Doctor Juistas, llaméis. los Tenantistas, bueno. Y también está por ahí incluso Anton Yelchin, en la versión de Estados Unidos de un cierto personaje que no sé por qué han doblado para Estados Unidos voces de dos o tres personajes, pero el resto lo han dejado igual. No, no lo veo sentido, a no ser que sea con cuestiones de marketing, supongo que será eso. Bueno, esta película de Pirates Bands Odd Misfits trata de un capitán pirata que estaba bastante frustrado porque todos los años se presenta al premio de Pirata del Año y nunca lo logra, así que va por ahí intentando asediar barcos para conseguir mayor botín y demás, pero todo le sale fatal. Pero por su camino se encuentra con Charles Darwin, que le da una pista muy grande de cómo conseguir fama y fortuna utilizando la ciencia. No daré más, no daré más datos, pues si no habéis visto muchos trailers. Y van a Londres. Al propio centro de la lucha contra los piratas, porque la Reina Victoria está pelín loca por el control de todas las aguas y los océanos de todo el mundo, a pesar de que todo el mundo se rinde a sus pies, y cosas pasan, aventuras y demás. Y hay temas de amistad y de traición o no traición, pero en general es una película muy divertida, con un tono muy ligero, que se basa sobre todo en parodiar los estereotipos y los clichés del género de piratas. Ahora, también es cierto que lo he oído por ahí, que tiene una representación de la mujer bastante sexista en general. Tiene muchos chistes que a mí me sorprendieron un poco al ver la película. Pero bueno, aparte de ese pequeño detalle, creo que es una película muy divertida y que vale mucho la pena, de gran producción stop motion, que siempre me gusta esa técnica de animación, y es bonito de ver que en el día actual, que está predominando tanto el CGI, todavía aguante el stop motion. Así que muy recomendable la última producción de Aardman, que no es tan buena como otras anteriores, pero creo que es bastante una película bastante digna. Pues nada, yo no la he visto todavía. La verdad es que tengo bastante curiosidad. A mí también me gustaba el stop motion. Y he leído cosas buenas Sí, de sí. la película. Bueno. A mí me ha sorprendido sobre todo porque pensaba que era una historia de piratas típica, pero no, le da una vuelta ahí y es lo que le hace que gane muchísimo la historia que cuenta y los personajes, que son bastante peculiares. Yo en estos, no sé, 2 meses que llevamos out, he visto otra película española que es 6 puntos sobre Emma. Una película de 2010 dirigida por Roberto Pérez Toledo, que es un director que ha hecho muchísimos cortos, pero este es su primer largo. Y está protagonizada por Verónica Echegui, y Álex García y Antonio Velázquez. Y bueno, la historia. Bueno, Emma es una chica ciega que bueno, está un poco perdida en el mundo. Y vamos, un poco deprimida, como lo que no sé cómo decirlo, realmente no está deprimida, pero el caso es que acaba en un grupo de autoayuda, de autoayuda, no, de ayuda, joder, estoy fatal, ¿eh? Un grupo de terapia, estas horas no son normales, con otra gente discapacitada, pues hay pues un par de ciegos, uno que es un poquillo retardillo, gente en silla de ruedas y demás, y están ahí solo para consolarse, y ella va casi un poco contra su voluntad, aunque va por voluntad propia, es un personaje un poco contradictorio, pero no, la verdad es que el personaje está muy interesante, de primeras te deja claro que no, que es original, llama la atención su personalidad y bueno, ahí en el grupo de terapia conoce al que lo dirige. Y bueno, pasan cosas que tampoco voy a contar toda la película. Tengo que decir que me ha gustado un poco, bueno, con limitaciones. Verónica Echegui está muy bien, eso lo tengo que admitir. La verdad es que construye muy bien su personaje, sobre todo teniendo en cuenta que hace muy bien lo de que parezca que de verdad que es ciega y pierde, eso le hace perder toda la expresividad de los ojos, claro, y a pesar de eso está muy muy bien en la mayoría de las secuencias. Y otras que podía haber afinado un poquillo mejor, pero en general tiene un trabajo estupendo. Eso que has dicho parece una tontería, pero en muchas películas donde el protagonista no es ciego y hace de ciego, se olvidan de ese pequeño detalle de la expresividad de los ojos. Claro, yo no lo he dicho en plan a la ligera, lo he dicho porque realmente me pasa mucho cuando veo a personajes ciegos que, o sea, ya de por sí parecer ciego es muy difícil y Verónica Chiqui lo hace muy bien. Yo creo que se ha quedado bizca para el resto de su vida después de hacer esta película. Ya solo eso, pero es que no, realmente tiene mucha expresividad, le da mucha entonación con la voz y sobre todo con el resto de gestos de la cara, que es algo muy complicado de hacer, sobre todo cuando tienes que estar concentrado en poner los ojos para allá, a la virulé, porque está ciego. Pero bueno, no he hablado de Rosca, que es el perro, que es más mono. Bueno, la película empieza muy bien, te presenta muy bien al personaje, te presenta muy bien la situación, pero tiene un gran problema y es que los personajes masculinos son absolutamente planos, no importan, no les conoces, están presentados a un nivel demasiado básico, que yo entiendo que es una película que está desde el punto de vista de Emma, pero necesitas un poquito más de cuerpo los personajes masculinos para entrar un poquito en la trama, que empieza muy bien, plantea muy bien los problemas que tiene ella, pero se queda totalmente estancada y a medida que avanza pues pierde totalmente el fuelle y es 1:20 y se hace un poco larga a pesar de que es 1:20. Luego sí que es cierto que las historias secundarias que meten un poquito de historias del resto de gente del grupo este de terapia y son todas, la verdad es que están muy bien, encajan muy bien y sirven muy bien como alivio a la historia principal. De hecho, yo creo que podían haber aprovechado para darles un pelín más de vida a un par de ellas, pero bueno, como están ya funcionan bastante bien. Y luego eso, que es una película que al final se queda en nada, que no hace... No, plantea muy bien su problema o el conflicto que tiene la protagonista, pero luego no lo resuelve. O sea, a mí me da la sensación, perdón, que me da la sensación de que no lo resuelve. Entonces se acaba la película y yo me quedé un poco como, pues vale. No sé, me dejó un poco fría, la verdad. Que se queda demasiado en el rollo costumbrista más que intentar contarte. No, ni siquiera algo... eso, no es costumbrista, es muy drama y lo que pasa es que eso que se queda en el planteamiento casi. O sea, no. Sí, hay un momento en el que pues hay un giro, pues evidentemente, porque tiene que provocar un desenlace, pero realmente el personaje no evoluciona demasiado, no acabas de entenderle demasiado. Se supone que lo que te plantea es el miedo que tiene ella o un poco lo perdida que se siente en su vida y al final parece que la película se cree que ha hecho una reflexión o que el personaje ha evolucionado un poco, pero es que para mi gusto no lo ha hecho. Entonces me queda un poco en nada. Simplemente empieza muy bien, iba perdiendo fuelle y se queda totalmente estancada y ahí se queda. O sea, no. Ay, qué pena. Y, o sea, no me parece una mala película, me parece una película que además que está muy bien rodada. Yo creo que está, sobre todo, está muy bien llevado el punto de vista del personaje principal. Y creo que como película no está mal, pero sobre todo, o sea, me da pena porque podía haber sido una gran película de haber llevado mucho mejor la historia. No sé, a lo mejor, no sé si por cobardía o porque, no sé si es una falta de ambición narrativa o no lo sé, pero se me quedó muy a medias, la verdad. Traigamos aquí al guionista. Ay, que es el director. Por supuesto. Aquí en España sí. Bueno, y el director de fotografía y el tramoyista, todos en mismo. Y el montador y el compositor de la música. Por supuesto, a lo JJ Abrams, pero a lo bestia. Pasemos ya a las últimas películas que hemos visto en común. En este caso, una gran película, que ya empiezo a decir gran película, del año pasado, We Need to Talk About Kevin, la película de Lini Ramsey y con guión suyo y de Rory Kinnear, adaptando una novela de Lionel Shriver, protagonizada por la gran Tilda Swinton, John C. Reilly, que le recordaréis, bueno, por Chicago, por ejemplo, efectivamente, y del niño Kevin, el niño en cuestión, el Kevin, es Ezra Miller, en su versión más odiable, si es posible, y adolescente, por favor, la semilla del diablo, ¿esto qué es? En fin. Yo creo que es peor la versión niño de 12 años, ¿eh? Puede ser, puede ser. Es que es una cosa tremenda. Bueno, When is the Talk About Kevin, como diría Hitchcock, empieza una película con una tomatina y a partir de ahí sube el nivel. Bueno, pues esta película empieza con una tomatina. Esto me lo he inventado, ¿eh? No, luego no penséis que es verdad lo de Hitchcock y la tomatina, por favor. Empieza con una tomatina y vemos a la protagonista, Tilda Swinton, Eva Khachaturian, que parece ser que ha tenido algún problema y es que algo ha ocurrido con su hijo en el pasado y está sufriendo las consecuencias en el presente y los golpes y las hostias de la vida y de sus vecinos que le encuentran por la calle, que es bastante chocante y brutal y violento, y te quedas con una cara de qué está pasando aquí. Y la película cuenta, sí, un poco la deconstrucción de la familia y familia entre comillas feliz que había construido con su marido Franklin y su recién y primer hijo primogénito Kevin, que resulta ser un niño un poco especial que termina realizando algo por lo que está pagando ella de alguna forma. Es un drama es un drama de personajes y al mismo tiempo funciona como una especie de thriller en el que van poco a poco avanzando en una trama que no sabemos hacia dónde va, pero que, bueno, nos podemos imaginar un poco, pero según por cómo avanzan los flashbacks y demás que cuentan la historia de lo que ha ocurrido. Pero sobre todo es un drama de personajes y ahí es donde brilla de una forma espectacular Tilda Swinton, sobre todo. Y yo diría que el niño pequeño, actor, funciona mucho mejor Jasper Newell que Ezra Miller, que a mí no me gusta demasiado cuando interpreta al Kevin adolescente, pero bueno, eso ya es algo personal. Es una película crítica a las relaciones familiares, madre-hija y cómo madre-hijo y cómo eso puede tener consecuencias o no. También habla sobre el tema de la culpa, la responsabilidad. Trata muchos temas así y tiene muchas lecturas. Y también tiene bastante algo de crítica social, que yo he oído por ahí que esta película es como muy amarillista. Y he dicho, ¿amarillista? ¿What? Perdona, pero esto retrata cosas que ocurren y ahonda en las razones y el origen de por qué ocurren esas cosas que pasan. A mí me ha parecido una película impresionante, de esas películas que realmente trascienden como Incendies y que te hacen reflexionar y que tratan temas muy humanos de una forma muy profunda y además con una realización. Es brutal, o sea, me quedé fascinado por la fotografía, por la forma de utilizar la edición del sonido. Y en fin, es que es fantásticamente terrorífica, podría decir. Yo diría que We Need to Talk About Kevin es una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. La verdad, me dejó... Bueno, tú ya has dicho muchas cosas con las que estoy muy de acuerdo. A mí, yo decir que me parece pues brillante en la mayoría de, vamos, en todos sus aspectos, desde la forma que tiene de contar la historia y cómo equilibra el pasado y el presente y cómo lo va utilizando para crear esa atmósfera de tensión. Luego me encanta el punto de vista que tiene, porque no es benévola con nadie. La forma que presenta la relación madre-hijo y cómo la madre se ha afectada por todo lo sucedido me parece, porque realmente sí que es cierto que es una película que con un tema que fácilmente se podía haber caído en el amarillismo, pero me parece fascinante que alguien pueda decir que el tratamiento del tema es amarillista, cuando es para mí me parece todo lo contrario. Pero bueno, me encanta el acercamiento íntimo que tiene a la historia, cómo refuerza ese intimismo con la dirección, porque es una película tan visceral y tan intensa que yo la viví, pero la viví con muchísima intensidad y no sé cómo construye el personaje, Tilda Swinton está inmensa, pero inmensa, sobre todo porque tiene secuencias muy duras y muy potentes y tiene que reflejar la crueldad de muchas cosas que le pasa y contrastarlas con otros momentos de la historia muy diferentes. O sea, a mí ese contraste que tiene el personaje, ella lo lleva, que en fin, sexta nominada. Sexta nominada por Kevin. Y no sé, en fin. Es que está, es una película que está llena de alegorías, el uso de, sobre todo, del rojo en la película, que por una parte no es nada sutil, pero por otra es tan incisiva y tan bestial que me parece de lo más efectiva y bueno, que contribuye a ese, a esa atmósfera de tensión y de inquietud que tiene la película. Y es que el personaje de Tilda Swinton es bastante complicado porque ella tiene que mostrar al espectador claramente la evolución de su actitud hacia su propio hijo y cómo cambia en función del juego que el propio hijo tiene hacia su madre, cómo manipula a sus padres de una forma completamente ofensiva y flagrante. Y luego lo que dice es el color rojo. Me hizo mucha gracia cómo lo utiliza como una especie de metáfora, sí, muy obvia, cuando está toda la casa manchada y en lo que parece los sueños, sus propios sueños. Y cómo utiliza también la casa, que es algo que has comentado, como una especie de representación de cómo va superando o pasando por fases de aceptación o como quieras llamarlo, de todo lo que ha ocurrido y cómo ella está saliendo de ese agujero negro total al que ha llegado después de lo que ha ocurrido con su hijo. Y ese, sí, que además... y ese finalaco que tiene, que es espectacular. Sí, sí. Sí, lo que dices de la casa se ve muy bien precisamente en ese final, en todo el tramo final... Como ves, sí, sí, es funciona igual que el rojo, es el uso del tomate también, tanto en la tomatina como, por ejemplo, en el momento del supermercado. O bueno, sí, el rojo y el tomate pueden ser alegorías más obvias, pero la representación de la casa ya creo que es un elemento que utiliza muy bien para reflejar, o sobre todo para entender el final, porque yo... he tenido alguna discusión con gente sobre la película que no entendían el final. Lo que nos enseña todo el camino de la película es que realmente ella también tiene su parte de culpa. Y es lo que he dicho, que no es una película benévola con ella tampoco. Y tiene momentos en los... O sea, realmente ella al principio se nos muestra una madre que no desea tener ese hijo. Y que ha tenido ese hijo por obligación y además le ha tocado el hijo que le ha tocado... Y ella tiene algunos momentos bastante, digamos, reprobables como madre. Y no sé, que sí que es verdad que, no sé, que muestra muy bien las dos partes. Y bueno, creo que podemos terminar con una gran película también, ¿verdad? Sí, madre mía, ya llevamos tanto hablando que ya no sé ni lo que digo. Yo creo que no le hemos hecho justicia a la gran Tenemos que hablar de Kevin. Bueno. Sí, vamos a hablar de la última... Tenemos que hablar de Bourne, podríamos decir ahora. Bueno, uy, que se me cae el micro. ¿Ves lo que haces? Bueno. El legado de Bourne, The Bourne Legacy. Cuarta película virtual, pero realmente no de la saga de Bourne. Coge el legado, literalmente, de la saga. Y en este caso, bueno, tenemos a Aaron Cross, que es el nuevo personaje protagonista, que también está basado en los libros, los que está basado Bourne. Este personaje existe en los libros. Nueva entrega de Bourne, protagonizada por mi amadísimo Jeremy Renner. También está, bueno, la verdad es que es una película que tiene un reparto estupendísimo, completo y absolutamente desaprovechado, entre los que está Scott Glenn, Stacey Keach. Bueno, estos son un poco secundarios típicos, que a lo mejor por el nombre, pero como no me apetece decir dónde han salido. IMDb, Edward Norton, Rachel Weisz, Zeljo Ivanek, yo que sé, Albert Finney, David Strengen, Joan Allen también, que además Joan Allen sale en todas las películas de la saga Bourne. Y bueno, Aaron Cross es uno de estos agentes que salen del programa Outcome, uno de estos agentes súper entrenados que están diseñados para asesinar y para funcionar en solitario en misiones. Estoy leyendo la Film Affinity a tope. No, bueno, pues eso, que... Lo que pasa con Aaron Cross es que de repente la empresa, bueno, Outcome decide eliminar el programa y decide eliminar, por tanto, a todos sus agentes. Que, y entonces, bueno, Aaron Cross se ve completamente asediado por los que le han dado su vida actual e intenta escapar de ello. Y su único objetivo en la vida y en la película es sobrevivir. The Bourne Legacy estaba dirigida por Tony Gilroy, que es el director de Michael Clayton, que es una película que está muy bien, y guionista del resto de las películas de la saga de Bourne. Lo que a mí me sorprende que alguien... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Claro, alguien, como alguien que ha hecho el Ultimatum de Bourne, que es absolutamente maravillosa, y que, o sea, que ha escrito, y alguien que ha dirigido Michael Clayton, puede hacer semejante despropósito que es El Legado de Bourne. Porque sí, es un despropósito. Yo fui con todo mi amor, porque soy muy fan de la trilogía de Bourne, y tenía fe precisamente porque, aunque gran parte de lo que hace grande a Bourne es Greengrass y su dirección, sobre todo de las secuencias de acción y demás, confiaba en Tony Gilroy porque había estado en los proyectos anteriores. Pero es que es un completo despropósito, y además ha demostrado que no tiene ni idea de dirigir secuencias de acción en las que no se ve absolutamente nada. Pero bueno, llevo mucha rata hablando. ¿Qué te ha parecido a ti, Ramón, de Bourne? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha parecido? Pues me ha parecido que es como si fuera una copia china de Bourne, con una mitología bla bla bla absolutamente innecesaria, que no me interesa nada, con una retahíla de siglas de proyectos secretos que al final parece que se están cachondeando de sí mismos y del espectador, un submalo ahí que... es que no, o sea... Pero es que ese no es el malo. A ver, a mí lo que me fascina de no me lo creo. Es que no tiene trama. O sea, no tiene un guión, porque tienes a un protagonista que su único objetivo es sobrevivir. No tiene otra cosa que le motive más allá de conseguir las drogas que le hacen supuestamente mantenerse con vida, que realmente eso no es una motivación, porque solo está creado para que se encuentre con Rachel Weisz, única y exclusivamente, y se nota mucho. Pero es que lo que yo no entiendo es cómo puedes tener una película sin argumento, y es que una película no tiene clímax, porque los dos, o sea, los villanos de la película, que son todos los del programa Outcome y todos esos ejecutivos que están todo el tiempo conspirando, intentando encontrarle desde la distancia, están siempre desde la distancia. Y están siempre hablando de que le van a coger, pero es que nunca hacen nada. Entonces, bueno, hablando de que le van a coger y hablando de Jason Bourne, que es como... Y bueno, eso es verdad, y hablando de Jason toda Bourne, la película depende de lo que ha pasado en el ultimátum de Bourne. Es claro, depende demasiado, o sea, recoge demasiado todo lo pasado anteriormente, no tiene entidad propia en ese sentido. O sea, si vas a abrir una saga nueva, créate tu propia mitología. No puedes estar constantemente haciendo referencia a programas que yo he visto en una película de hace, no sé cuándo es el ultimátum de Bourne, pero hace 3 años por lo menos. Y o sea, tienes que crearte tu propia mitología, y sobre todo que es que me parece una película tan prólogo, porque es que además el final es completamente anticlimático. Y bueno, anticlimático sería si hubiese clímax, pero es lo que la gran lucha final contra cierto espía súper genialoso es como súper risible, porque al final resulta que Rachel Weisz es la heroína de acción de la película. Es como bueno, es esa un momento secuencia... de reírse a carcajadas, la verdad. Esa secuencia, vamos, es vergonzosa como está rodada, ¿eh? Yo me quedé picuetísima de que alguien pudiese rodar algo tan mal. Pero es lo que decías, lo del villano. Ese villano que se sacan de repente para poder meter la persecución de turno, que es marca de la casa de la saga de Bourne, y en este caso tenemos un popurrí pastiche de todas las anteriores persecuciones que ha habido en la saga. Un papurri pastiche mal rodado, por supuesto, que además no tiene ningún sentido, porque es que te da igual que les pillo o no, y el villano no puede ser más villano de pacotilla sacado de la manga de repente, que es que yo solté una carcajada en el cine. Pero bueno, sí que es cierto que yo voy a decir dos puntos positivos. Uno es Jeremy Renner, y no me juzguéis porque no es el factor que todos sabemos. Me parece que como persona, o sea, que crea muy bien el personaje, y creo que tiene carisma para aguantar una saga si es que la segunda que hagan tiene un poquito más de por favor, pero creo que él lo hace bastante bien. Y luego sí que tiene momentos muy buenos, todo el arranque en, pues no sé dónde está ahí en la nieve a tomar por saco, creo que está muy bien llevado. El problema es que como luego no te lleva nada, se queda como algo aislado y ya está. Pero sí que tiene momentos muy puntuales también en la casa con Rachel Weisz, pero porque son secuencias de acción que, por cómo están planteada la puesta en escena, funcionan. Pero es que sí, como elementos aislados, porque como el todo es un gran despropósito, la verdad. Y encima es que es aburrida. ¿Cómo puede ser una película de Bourne aburrida? A mí es que no me interesó en ningún momento y eso es bastante grave. Es bastante grave, la verdad. No, espero que no hagan más, por favor. Que se haya hundido lo suficiente la taquilla de esta para que se... No se ha hundido. Piensen mucho. No, deja que viva mi burbuja, por favor. De hecho, es una... ha entrado ya en de estos top que hacen. Las películas que han entrado en el top 18 de la primera semana de recaudación, cuando es estrenada en... Ya sabes. Da igual. Bueno, la cuestión. Pero vamos, sí, que ha ido espero bien. Que hagan más, porque que hagan copias chinas de Bourne, la verdad es que no me interesa en absoluto, sobre todo si no son capaces esos, de hacer una película que al margen de Bourne, ya del nombre, tenga algo propio, aporte algo propio como película de acción. Es que no, The Bourne Legacy no aporta nada. Es por un eso, gran relleno, la nada por eso absoluta. Decía, sí, por eso decía que me parecía como un gran prólogo, porque recoge tanto lo de Bourne y la película en sí misma no, tiene tan poco de dónde agarrarse que realmente parece esos 10 minutos iniciales de una continuación de una saga que recogen lo visto anteriormente para ya entrar un poco en la o sea, en lo propio de la película. Esa es la sensación que me da, que es todo el legado de Bourne. Por eso es el gran fallo. Y por eso tengo esperanzas en que si hacen la segunda, ya sea otra cosa, ya a partir del final este, que es un poco como pues ya, vale, pues venga, se ha acabado, vámonos de la sala. Es un poco así, que parece que a partir de aquí pueden tener algo que ofrecer, pero también ahora soy yo la que vive en su burbuja de quiero ver más películas protagonizadas por Jeremy Renner, pero pues te ves Hansel y Gretel, Cazador de Brujas. ¡Ay! Oye, mira, muerte al tráiler de Hansel y Gretel, uno de los pocos que he visto para ver si había cacha, y resulta que entro, porque es lo único que busco en Hansel y Gretel, claro, cachas y sangre, y veo que salen un montón de mozas y salen tetitas la prota, pero mi prota no. Esto es esto censura. Es, ¿sabes lo que es? Es un zurullo, censura Matrix Style, macho. Underworld Evolution, etcétera. Lo sabes perfectamente. Mira, me da igual. Yo con que sea entretenida y salga Jeremy Renner en camiseta, yo soy muy básica para estas cosas. Bueno. Para buscar chicha me veo el camello que llora. Ya tienes de los Vengadores para ver a Jeremy Renner, por favor. Uy, no los veas Vengadores, más Bourne con Jeremy los Vengadores Renner. Es un festival. Y vamos a ir terminando, ¿no? Digo machos. Yo. Digo yo. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. ¿Deberes o algo que decir? No, ¿verdad? Mira, es que ya se me ha olvidado de todo lo que hemos hablado. Yo, deberes, primero decir perdón, porque como nos hemos extendido tanto, no podemos hablar de todo lo que nos habéis comentado del especial anterior, pero os hemos leído y ya sabéis que os hemos comentado en el blog y tal. Y de este pues por ejemplo, lo que comentaba de Sonrisas y Lágrimas, de buscar un casting alternativo actual, o que nos contéis las películas que habéis visto en este verano. Sí, ¿cuáles han sido las mejores y las peores para vosotros de este verano? Sí, por ejemplo. Y si es verdad que este año los blockbusters son tan malos como algunos dicen. Y nada, yo creo que, bueno, decir que ya nos veremos para octubre, como os he avisado al principio, y que ya para octubre tendremos la vorágine festivalera de Adri, porque sí, en una semana me voy. El spin-off de Adri. Me voy a estar 20 días viendo películas. Bueno, no hace falta aquí que se lo eches en cara aquí a todos los oyentes. Un poco de respeto. Es que tengo muchas ganas. Compréndeme, llevo todo el verano viendo cómo la gente se va de vacaciones y yo no. En fin, creo que ya va a terminar. Y yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.